de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada plena, intensa, lluviosa, cosa benefactora para todos, y además con grandes alegrías. Por ejemplo, Gema Esteban, en el control de sonido, que fue mi primer técnico hace 15 años en esta casa. No, no es que seas vieja, Gema, tú tenías entonces 15 años, acuérdate. Yo también los tenía. éramos tan jóvenes, con tantas ilusiones. Pero bueno, aquí estamos, disfrutando ya de los 15 años de Onda Cero, que se va a celebrar, por cierto, el cumpleaños el 26 de noviembre. No está nada mal, 15 añitos en nuestra cadena. Silvia Casasola, que también estaba por aquellos entonces, Martín Espósito ni había nacido, y yo, como decía antes, sí, ya tenía 15 años cuando empezó Onda Cero. Qué cosas, ahora ya tengo 30 y me siento mucho más mayor. En fin, que espero que disfrutéis hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con estos asuntos. Es noche para Materia Reservada con Fernando Rueda. Atención, porque vamos a hablar de diferentes temas que os seguro que os van a llamar la atención. Uno de ellos es el de los sicarios. Estamos muy preocupados con este asunto, que se está incrementando notablemente en nuestro país. Los sicarios llegan de países extranjeros, cometen sus tropelías, sus asesinatos y después desaparecen. Vienen del continente americano, vienen de buena parte de la antigua Europa del Este, los países de la Europa del Este. ¿Qué pasa con los sicarios? ¿Cuánto cuesta contratar un sicario? ¿A qué fines dedican su esfuerzo? Bien, pues de los sicarios vamos a hablar hoy en Materia Reservada. Luego contaremos que en el CNI van a incrementar la plantilla, van a contratar a 500 nuevos agentes, muchos de ellos gracias a Internet, y el propósito de esta contratación es que estos agentes secretos de nuestros servicios de inteligencia se pongan a trabajar en la lucha contra el terrorismo radical islámico. Daremos esos detalles con Fernando Rueda. Además hablaremos de Guantánamo. Parece que los presos de Guantánamo, bueno, también ya se intuía, ¿no? Pero parece que les niegan los derechos civiles, el derecho a protestar, por lo menos. Contaremos ese asunto. Y también que las monarquías europeas utilizan las últimas tecnologías, están a la última. Utilizan mucho el SMS. La reina inglesa es un ejemplo, el rey español también lo es. Lo diremos en Materia Reservada. Por supuesto, conectaremos con Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Nueva York, que nos va a informar de muchos asuntos. Uno de ellos, que hay una plaza vacante desde hace unos días en el New York Times. Diremos por qué, ya sabéis, os podéis figurar a qué obedece este asunto. También que se montó un gran revuelo en Nueva York porque se intentó pasar un peaje, pagar, que la gente que pasara por determinadas zonas, Verbi Gracia, Quinta Avenida, pues pagaran un peaje, simplemente por ser peatón en la Quinta Avenida había que pagar. Bueno, esto no se llevó a término, ya diremos qué es este asunto. Y también daremos un repaso a la cartelera cinematográfica norteamericana, que está muy calentita, con Agustín Alcalá, diremos todo esto. Luego, precisamente de Nueva York acaba de llegar Javier Sierra y nos va a ofrecer su columna sonora contando similitudes que él ha atisbado en las edificaciones neoyorquinas. Pero similitudes con Egipto, nada más y nada menos, incluida la Estatua de la Libertad. Ya veréis qué curiosa resulta esa columna con Javier Sierra. En nuestros monográficos Zona Cero hablaremos de los templarios, un asunto muy solicitado por vuestra parte. Vamos a hablar de ese juicio final, vamos a hacer dos monográficos. Vamos a hablar del juicio final a los templarios. A principios del siglo XIV, Jacques de Molay y 138 grandes prebostes de la orden templaria fueron juzgados y condenados por herejía. Hablaremos de ese juicio célebre de la historia en Francia con Felipe IV, un rey perverso, según contaron los templarios. Nos lo contarán Jesús Callejo y Carlos Canales. En nuestro expediente del misterio, el número 85, con Bruno Cardeñosa, desvelaremos el caso real en el que se basó la segunda entrega del Exorcista, el caso de Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose. Muy interesante este asunto, expediente del misterio número 85. Conectaremos en directo con Juan Ignacio Cuesta, con el profesor Bacterio, que deambula a estas horas por la Sierra de Cazorla, un enclave privilegiado de nuestra península ibérica, una suerte de sierras, de bosques. Ahí coinciden el olivar, el pinar, bueno, es un vergel. Mañana van al nacimiento del río Mundo, que es sin duda alguna el origen del paraíso. Bueno, pues de ello nos hablará el profesor Bacterio. Tendremos también información azul y verde. Un grupo de osos balcánicos va a ir a parar a los Pirineos para intentar repoblar la zona. Y diremos que hay también una suerte de astrónomos que estos días están muy intrigados por dónde puede andar, por dónde puede surcar los espacios siderales una estrella. Le llaman la estrella fugitiva. Va a una velocidad endiablada. Daremos también detalle de esa estrella fugitiva. Nuestro señor escribano, hablando de cine, vamos a contar la última de Jodie Foster, está desaparecida, que es una película que ha resultado muy interesante, muy taquillera. También en cuanto al cine español hablaremos de Elsa y Fred, donde aparece un maravilloso Manuel Alexandre de 88 años recién cumplidos. Daremos también la cartelera y las últimas novedades con José Manuel Escribano. Raúl Sogún nos ilustrará sobre el maravilloso mundo del noveno arte, esto es el cómic, y también el Digimartin, que tiene un invitado de excepción, Andrés Calamaro, que presenta nuevo disco y estará aquí en La Rosa de los Vientos. En fin, que hasta las 4, 3 en Canarias, variedad no va a faltar, entusiasmo, emoción y mucha, mucha, mucha ilusión. En La Rosa de los Vientos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. You don't know. Ahí estamos entonando Ips, Ips, Ips, Ips, Ips, Ips, Ips, es la contracción de Important Person Sophisticated. ¿Cuál es una persona importante y sofisticada? Fernando Rueda, el gran crooner del periodismo de investigación. Ips, Ips, Important Person Sophisticated. Muy buenas noches, don Fernando Rueda. Muy buenas noches. Como te las pillo al vuelo, ¿eh? Sí, es que no te puedo engañar. Ips. Es Ips. ¿Cómo lo has cogido? ¿Cómo lo has cogido? Claro. O sea, tú Bip, no, tú Ips. Ips. Lo de Sophistication, eso me ha quedado fantástico, ¿eh? Claro, Important Person Sophisticated. Sophisticated. Bueno, haz el favor, Fernando, que es que no me saludas nada. Haz el favor de saludar a la selección española, que bueno, ha metido cinco goles, ha metido. Qué golazos. Ha metido Santillana, creo que ha sido un gol de cabeza. Santillana. ¿Eh? ¿Y Gento? Gento creo que ha sido otro. Y, sí. Y Goyo Benito. Eso fue hace 15 años, ¿no? Ah, sí, claro. Claro. Tutankamón, le has dado al vino tinto. Hemos ganado a Malta, ¿eh? En un frenético partido. Una tensión indescriptible. Sí. Ha sido España 5, Malta 1. Por favor, la copita, pero solo para mí. Hoy déjalo, Juan. Juan, déjalo, ¿eh? Sí. Tú déjalo. Hay agua, por favor. Y también tendillo. Agua. ¿Con hielo o sin hielo? Tendillo creo que ha metido otro gol. Y Maceda ha parado un penalti. ¿Y Fleitas? Fleitas no estaba, estaba en el banquillo, ¿eh? A ver si nos ponemos al día, Fernando, ¿eh? Fleitas estaba en el banquillo, no tiene esa oportunidad. Anda, bebe un poquito. Y en el último minuto, soberbio cabezazo de Rubén Cano. De Rubén Cano. Lo que nos ha llevado al Mundial. Sí. ¿Te das cuenta? Esto es periodismo de actualidad. Exactamente. Que le llaman valiente. Dirigido a la verdad. Sí, muy bien. Vamos a triunfar con esto. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal la lluvia? ¿Qué tal TNT? Pues fenomenal. Con la gabardina. Ahora ves, nadie, no llama la atención absolutamente nada. Claro. Voy por la calle con mi gabardina, todo fantástico. Nada, muy bien. Claro. Fenomenal. ¿Cómo te solicitan en los medios, ¿eh? Sí, bueno, el éxito ya se sabe. Me han dado recuerdos para ti, como siempre. Ah, muy bien. La gente que nos oye, que estamos fantástico. Me han hablado de tu libro. Bueno, claro. Hay cierta expectación por el libro de que va a salir. El martes, Mariscal de las Tinieblas. De Barba Azul. La verdadera historia de Barba Azul. Vamos a ver si gusta en temas de ella. A ver, tú ya lo tienes, a ver. No, pues claro. Yo tengo que reconocer. No sé si quedó muy mal, bueno, ya no puedo quedar peor, que yo sabía quién era Barba Azul, pero no sabía ni siquiera lo que se contaba de Barba Azul, ¿sabes? Tú habías leído el cuento de Chazamón. Lo fantástico es que en cuanto me puse al principio, en las primeras páginas, lo que es la leyenda, uh-huh, ya te quedas absolutamente colocado, ¿no? Claro. A ver, vamos a ver, ya contaremos la verdadera historia de Guy de Rey, es el personaje que inspiró a Charles Perrault para su cuento de Barba Azul, y ya diríamos cómo vivió este hombre a principios del siglo XV. Uh-huh. Una historia terrible, ¿eh? Además un psicópata consumado, con decenas de muertes infantiles en su haber, pero también héroe de los franceses, porque también estuvo al lado de Juana de Arco en el momento decisivo de liberar Orleans. ¿Sí? Bueno. Oye, bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que la mayor parte una gran parte de las leyendas que conocemos pueden estar basadas en personajes reales o no? Sí. Sin duda. Aunque sean alguna. Así de históricos, ¿no? Sin duda alguna. ¿Sí? Siempre en todas leyendas, y más en la centroeuropea, siempre hay un núcleo, una semilla original. Uh-huh. Aunque luego, claro, mira, luego se encargan los narradores o los cuentistas de deformarlo a su antojo o prepararlo mejor para que el público de su época lo pudiese digerir. Pero sí, todas tienen una semilla de verdad. El caso de Barba Azul es así. Guy de Gué no tiene nada que ver con el Barba Azul que nos planteó Charles Perrault, pero le inspiró. Para su cuento. Pero bueno, ya contaremos cosas ya hablaremos de este libro. Mira, por cierto, hablando de una época de sicarios, parece que siguen de moda los sicarios, pero claro, cuando te cuentan esto en Nueva York, en Chicago, o en algún sitio así, dices, ah, vale, lo he visto en las películas, ¿no? Pero cuando te dicen que puede haber sicarios deambulando por las calles de nuestro país... Es que ahora incluso se habla con una frecuencia total, porque estamos asistiendo en España en los últimos años, cada vez con más frecuencia, a asesinatos de empresarios, de abogados, recientemente uno en Madrid, en muchos sitios, que son llevados a cabo por personas con cierta dosis de profesionalidad. Es decir, llegan, y además de salvajismo, de eso que no estábamos acostumbrados, ¿no? Llegan, le pegan unos cuantos tiros, si están acompañados con alguien también le matan y desaparecen. Sí, hace unos meses yo recuerdo un caso de un ajuste de cuentas. Ajá. Pero que llegaron a utilizar material de guerra, o sea, Kalashnikov. Sí. Y claro, la gente se pregunta, dice, bueno, ¿cómo es posible que aparezcan tres o cuatro tipos de aspecto europeo, de europeos del este, ¿no? Y que desenvainen, ametrallen y se vayan y salgan indemnes, ¿no? Sí, yo recordaba un caso que yo investigué para uno de mis libros, que era un tema de la secta de la cienciología, en el cual, estos son hechos reales, parece ser que llegaron aquí dos sicarios americanos dispuestos a acabar con el juez que llevaba el caso. Y le encontraron a uno de los sicarios una cerbatana. Es verdad. ¿Te acuerdas? Lo leí en tu libro, sí. Lo hemos contado una vez. Una cerbatana. Una cerbatana. Era una forma de asesinato muy especial. No le iban a matar de dos tiros, le iban a pegar un cerbatanazo total, ¿no? Le iban a envenenarle. De una forma, bueno, es decir, eso es un sicario, ¿no? Es un profesional del asesinato que él a lo que se dedica es a matar. Entonces, en España estamos viendo muchos asesinatos. Y la pregunta es, ¿realmente los llevan a cabo sicarios? ¿Quiénes son los asesinos que está habiendo en España? ¿Es igual un sicario que un matón? Efectivamente, esa es la primera pregunta. He estado hablando con algún amigo policía que me está explicando fenomenal. El matón no es un profesional del asesinato. El matón puede ser, por ejemplo, un guardaespaldas. Alguien que dedica su labor a proteger a una persona, normalmente un mafioso y tal, y que, llegado el caso, la persona que le tiene contratada le encarga matar a alguien. Entonces el guardaespaldas no es un profesional de eso, es un aficionado. Ese sería el matón. O algún tipo de matones que poco a poco se pueden ir produciendo y que a lo mejor en los años que viene tendremos más. Uh-huh. Pueden ser los pertenecientes a esas bandas. Ahora se habla mucho de los Latin King, bueno, pues bandas tipo Latin King, los Nieta, eso, que son gente que por una cantidad de dinero no muy elevada podrían estar dispuestos a matar a alguien. Es gente que no tiene un cariño especial por la vida, que no les preocupa especialmente lo que puedan ser de ellos. Supongamos que un empresario está enfadado con otro, ¿no? Pero muy enfadado y, uh-huh, y bueno, pues está muy alterado, incluso enajenado. Uh-huh. Y va uno de estos pandilleros, uh-huh, y dice, pues tanto, y le partí las piernas. Efectivamente. Eso, a ese no se le puede considerar un sicario, o sea, sicario de ocasión, ¿no? Efectivamente, ese es un matón. No, exacto, pero ese no es profesional. No, ese es un matón que se le busca, de alguna forma, mucho más fácil. Contratar un sicario, según me han explicado, es bastante más complicado. Y digamos que requiere tres condiciones. Primero, hay que tener un motivo muy fuerte. Porque es muy complicado contratar a un sicario. Es decir, si queremos darle lo que tú, el escenario que tú has dibujado de la paliza, contratamos un matón. Un matón. ¿Eh? Después, una segunda característica es que hay que tener dinero. El matón es una persona a la cual, a lo mejor, por unos miles, no muchos miles de euros, podemos conseguirlo. Sin embargo, cuando hablamos de un sicario, estamos hablando ya de cantidades por encima de los 12.000 euros, 2 millones de las deudas, y podemos llegar, pues imagínate, ¿no? Podemos llegar a 60.000, 200.000 euros, una burrada, ¿no? Por ejemplo, dos narcotraficantes que entran en conflicto por el dominio de un barrio. Ajá. Esos sí ya manejan dinero. Efectivamente. Y esos ya contratan sicarios profesionales. Y además tienen la tercera característica que te iba a decir, y es que hay que tener los suficientes datos para poder llegar a un sicario. Uh-huh. Es decir, un empresario que quiere cepillarse a alguien no tiene la información de cómo conseguir contratar a un sicario. O sea, en su agenda no aparece la S de sicario. No aparece la S. Sí tiene la posibilidad de a su guardaespaldas o al guardaespaldas de alguien. ¿Y tú conoces? O tú mismo quieres hacer esto, o si tiene la posibilidad de hablar con alguien y de que se ponga en contacto con una banda que está en España, que puede ser gente de otros países, colombianos, pueden ser gente. Pero llegar a los sicarios es mucho más complicado. Ahora bien, el caso que tú has puesto sí sería un caso de sicario. Si estamos hablando de narcotraficantes, de gente que maneja ese tipo de dinero, imagínate un empresario español al cual alguien le ha hecho algo. Sí. Tiene un motivo muy muy fuerte para vengarse, alguien que le ha quitado una parte del negocio. Segundo, tiene el dinero suficiente. Y tercero, aunque él en España es un aparente tranquilo empresario, en realidad tiene negocios con narcotraficantes, con lo cual a esos amigos con los que trabaja sí les puede decir: necesito un profesional para que me haga un trabajito. Entonces ocurre lo que en Andalucía están acostumbrados, que pasa, por ejemplo, que ha pasado tantas veces en Marbella, en el cual ahí aparece, por ejemplo, recuerdo un caso, un tipo que aparece asesinado en su coche en el aeropuerto. No se sabe quién ha sido, no se sabe qué es. Pero podría ser incluso, te pongo un ejemplo que no tiene por qué ser, alguien contratado, a lo mejor de los países del este, que ha venido, lo ha matado, se ha ido hasta el aeropuerto, lo ha dejado ahí en el maletero del coche, ha cogido el avión y se ha ido. Y se ha ido. Y que es como actúan los sicarios que vienen de fuera. Porque luego hay sicarios que vienen de fuera y otros que vienen de dentro. El de fuera viene, realiza su trabajo y se va. Y luego hay sicarios, matones, que viven aquí dentro, con lo cual tú les encargas el trabajo y lo realizan. Vamos, en este gremio el profesional de altura no permanece en el país donde actúa, ¿no? Efectivamente. Sobre todo, luego hay un problema, y es que hay dos tipos de sicarios, básicamente, de los que han actuado en España. Los sicarios procedentes de los países del este, de las mafias rusas y tal, y luego los sicarios colombianos y de todos estos países, ¿no? Entonces, No, los colombianos normalmente o de países de habla hispana se mueven con bastante facilidad en España. No tienen problemas de integración, no tienen problemas, es decir, pasan bastante desapercibidos. Sin embargo, los que vienen de los países del este tienen una complicación añadida, y es que no se mueven, no conocen el territorio, no conocen el idioma. Entonces siempre es un problema añadido, con lo cual hay una mayor tendencia normalmente a contratar gente de habla hispana. Gente de habla hispana. Y dices que esto está tarificado, o sea, que desde los 2 millones de las antiguas pesetas hasta los 10. Hasta los 40 millones. Hasta los 40 millones. Que se sepa que se han podido llegar a pagar, aunque sí es verdad que no hay un precio, ¿no? Un listado. Bueno, o sea, hay un listado de lo que cuesta este tipo de cosas, ¿no? Si es un crimen facilito... Pero estamos hablando de sicarios. Sicarios. ¿Eh? Porque no me cabe ninguna duda de que los matones es gente que puede llegar a cobrar menos. Uh-huh. ¿Eh? Por ejemplo, uno de los últimos casos que parece de sicario, un abogado en Madrid que va a su casa, que aparca el coche, está acompañando a su mujer, aparece alguien y les raja numerosos tiros, ¿no? Uh-huh. Parece ser que existe la certeza de que no tiene por qué haber sido un sicario, sino que puede haber sido perfectamente un matón. Es decir, puede haber sido, pues lo que yo te digo, ¿no? Uh-huh. Alguien a sueldo, un guardaespaldas, o alguien de una banda, al que le han dicho, te pago por hacer esto. Bueno, pues cabe la posibilidad de que a lo mejor haya cobrado una cantidad, puede haber cobrado 1 millón, 2 millones de pesetas, pero también cabe la posibilidad de que haya cobrado menos. Es decir, porque el valor de la vida depende de a quién se la compres, ¿no? Ya sabes que en Colombia, por unos cuantos dólares, monedas, sí. Niños de 12 y 13 años o de 10 años, les dan una pistola y le pegan 2 tiros a quien haga falta, ¿no? Me estaba acordando ahora, escuchándote, del caso este, además terrible, que llegaron supuestamente sicarios y ametrallaron una peluquería en Marbella. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Que se estaba el tipo en cuestión cortando el pelo o afeitándose. Y bueno, pues parecía una película del oeste. Esta que estás en el peluquero y llegan y te balacean, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es claro, y... Es terrible, o sea que por un par de millones, 12.000 euros, pueden acabar con la vida de alguien, incluso menos, como apunta. Sí, yo había buscado un caso muy concreto, que ya lo has mencionado tú, es muy similar, ¿no? En el 98 fue asesinado en Marbella un ciudadano ruso, Roman Frumson, de 53 años, que luego posteriormente se detuvo a su mujer, se detuvo a otra persona, o quedaron en libertad, ¿no? Porque se demostró que ellos no habían sido los asesinos, ¿no? Bueno, este fue un caso en el cual seguramente pudo llegar alguien de la mafia rusa, porque estaban en esos negocios, mandaron un sicario, claramente un ruso que vino a Marbella. En Marbella todo se pierde claramente, con las indicaciones claras. Si tú le das, digo, por un ejemplo, ¿no? Le das claramente la foto a alguien, le dices dónde sale, dónde no sale, un profesional de estos, que tampoco tiene que moverse mucho, es decir, que no tiene que hacer ningún tipo de vida, llega, se mete en el hotel, espera, hace un seguimiento un día, y al día siguiente coge, sabe más o menos organizado, lo mata, coge un avión, se larga y adiós. Y por lo que cuentas es difícil capturar a estos pillos, ¿no? Son profesionales. El sicario es un profesional, es decir, es un profesional que hace... planifica y luego inmediatamente ya tiene planificada el salir inmediatamente del país. No es que es la forma de que no te pillen. Eso, no es un tipo desesperado que coge la pistola y comete 400 errores, ¿no? Claro. Este lo primero que planifica es la huida. Claro, llega con un pasaporte y con ese mismo pasaporte, nada sospechoso, no puedes decir que pasa con este, no, nada sospechoso, coge, llega y se larga. ¿Y estos dónde se forman, Fernando? Porque, claro, se dijo en su día que los de Europa del Este, pues muchos habían pertenecido a los cuerpos de élite, ¿no? De la policía o del ejército, y que tras la caída del muro, tras la caída del telón de acero, pues habían tenido que dedicar a estas cuestiones, ¿no? Como los del KGB, que también se dedicaba a mercenarios. Yo recuerdo que el que vino supuestamente a la secta de cienciología, sí. Ese había sido policía neoyorquino. Policía neoyorquino. Y era un sicario, se había convertido en sicario. Es decir, que muchos de ellos son profesionales, lo que tú dices, ¿no? Que han tienen una formación muy especial, claro. Porque han estado en cuerpos de élite, han estado y luego pues se han dedicado a ganar dinero, ¿no? Tentados por el lado oscuro, ¿no? Claro, y claro. Entonces hacen un trabajito como este, se sacan un montón de dinero como para vivir todo un año. Claro. Y entonces, bueno, pues ya es acumular fortuna, ya es lo que ellos quieran, ¿no? Sí, es eso del camino rápido y fácil, claro, ¿no? Dicen, no, yo estoy de policía en Nueva York ganando una miseria al año, y a lo mejor por una cosa de estas, pues resulta que... Es lo que hemos contado aquí, claro. Con los mercenarios, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que tener un sueldecito de 300.000 pesetas, uh-huh. Por hacer un trabajo similar, pero más divertido, porque te arriesgas más y tal, pues a lo mejor pasas a ganar 10 veces más, ¿no? Claro. Entonces pasas a ganar 3 millones al mes, y dices, bueno, pues Sí. Y hago el mismo trabajo y cobro, ¿no? Pues, bueno, pues hay mucha gente que... Lo has dicho fenomenal, el lado oscuro. El lado oscuro. Bueno, volvamos a desear que nuestros CNI, nuestros agentes secretos, nunca se pasen al lado oscuro. Seguro que no lo hacen. Pero además vamos a contratar más, Fernando, ¿eh? Vamos a destinar una partida presupuestaria a la contratación de muchos más. Sí, sí, sí. ¿Tienes sí, ya, has puesto el anuncio? Sí, ya hemos puesto el anuncio. Esta semana sacamos en interview una historia apasionante. Efectivamente, más o menos el anuncio, como yo comenzaba, era más o menos así. Se busca hombre o mujer que valore la lealtad y la discreción, con dominio de idiomas, dispuesto a viajar, puntos suspensivos, sí, para trabajo como adquisidor de información. Es muy simplista. No es un anuncio, es un resumen muy muy breve, sí, pero más o menos ahora mismo, respondiendo a este anuncio, durante este año y el año que viene, el Servicio Secreto Español, el CNI, va a contratar nada más y nada menos que a 500 personas. Son 2.000 y algo. Sí, sí, sí. Que estamos hablando de un porcentaje tremendo. Un 25%. Para potenciar el servicio de inteligencia con varias misiones. Pero una primordial, la lucha contra el terrorismo islámico. Y con un objetivo claro. En España hay ahora mismo 1 millón de musulmanes. Inocentes, totalmente. Es decir, no hay aquí una criminalización de nadie. Pero es que dentro de ese millón de musulmanes se esconden, pues, ¿qué te puedo decir? 300, 400, 1.000, que pueden ser, de alguna forma, o que ya militan o simpatizan con grupos terroristas, o que pueden ser personas convertidas, que de alguna forma son personas más radicales. El que sean radicales tampoco pasa nada, es decir, en todas las ideas, religiones hay radicales, pero el problema es el paso ese del radicalismo al terrorismo, ¿no? Entonces, claro, son muchos, hay que controlarlo, hay que evitar otro 11M, y el CNI está poniendo absolutamente todos los medios. Y entonces llevan ya tiempo buscando gentes con unos perfiles muy claros. Básicamente necesitan gente capaz de adquirir información, capaz de infiltrarse en esos grupos, capaz de hacer fuentes dentro de esos grupos. Y para ello lo que han hecho ha sido empezar a abrir delegaciones por toda España. Antes el CNI estaba en Madrid y tenía pequeñas presencias en determinadas ciudades. Ahora mismo va a haber un despliegue tremendo en Barcelona, Gerona, Cataluña en general, Murcia, Alicante, Valencia, Levante en general, y la zona de Andalucía. Es decir, toda la zona del Mediterráneo van a ir a parar ahí. Ah, ¿pero bueno, quiénes son los que van a ir a parar? O sea, que en Cataluña todavía no se ha hecho la transferencia en ese sentido, ¿no? Todavía no, pero ya lo vamos a hacer, la transferencia. ¿Pero qué tipo de gente es la que hay? Bueno, yo me he quedado alucinado, Juan, porque lo hemos mencionado aquí, hemos dicho las contrataciones, y dijimos en su día, hay una página web del CNI, www.cni.es, y ahí mencionamos que hay un cuestionario para quien quiera dirigirse, para quien quiera apuntarse a la lista para ser candidato. Bueno, en esa investigación que he publicado esta semana, me he enterado, Juan, que hay una parte importante, destacada, de los que se están contratando, que es gente anónima, para nosotros, sí, sí, gente sí, con nombres y apellidos, sí, que ha rellenado los cuestionarios del CNI, que han mandado su currículum, que han mandado los datos, y que, bueno, inicialmente respondían a ese perfil con características de, sí, bueno, sabes que hay muchos perfiles que necesitan, ¿no? Sí, sí. Profesionales con carrera, gente especializada en determinadas cosas, es decir, que hay de todo, es decir, ahí no tienes que ser universitario, tienes que ser mil cosas, ¿no? Pero la cuestión es, ¿se han cubierto los puestos? Se están cubriendo, es decir, porque que... a lo largo de este año y del año que viene. Ajá. Estamos hablando de esos 500, o sea, cual, que no faltan candidatos. No, todo lo contrario, el CNI es uno de los servicios ahora mismo que más candidatos tiene. Y también hemos juntado aquí algo que nos llamó mucho la atención, y era que el MI5, el Servicio Secreto Inglés, que estaba buscando 1.000 agentes, estaba anunciándose. ¿Te acuerdas de aquello tan curioso sí, sí, que decía sí, sí. que era como ser James Bond, es decir, que utilizaban hasta James Bond como imagen para para tratar de atraer a la gente. Aquí es todo, están manteniendo absoluta discreción. Hay gente que ha mandado su currículum y luego hay mucha gente, porque luego hay otra forma de hacerlo, que es gente que de dentro del propio servicio que te recomienda, que es una garantía, y luego gente que van ellos a buscar a determinados puestos. Por ejemplo, ellos están potenciando, tienen una importante red para el control de Internet. Entonces, buscar genios de que controlen Internet, ya sabemos cómo son, que muchas veces son hackers, que se lo conocen todo, que están allí, ¿no? No, pero estos bombillitas de Internet, aquí, claro, van a disfrutar como enanos, ¿no? Claro. Claro, poniendo su servicio, su inteligencia informática al servicio de... ¿Y eso cómo los controlas? ¿Cómo los contratas? Bueno, pues muchas veces tienes que ir a determinados sitios, Claro, es que el CNI debe tener pues los mejores especialistas en Internet, ¿no? Claro, es decir, en teoría y en la práctica, sin duda, de lo mejorcito que hay, ¿no? Es decir, CNI... paga un poco, tiene unos buenos sueldos, la gente es un trabajo 24 horas, pero muy atractivo, sacrificado. Y bueno, para mí la sorpresa, ya te digo, ha sido que yo sí sabía que allí mismo, es decir, la gente dice, oye, que yo creo que hay un tipo que nos podría venir fenomenal, entonces rellenas una ficha, se archiva, quiero decir, todas esas cosas. No, es que lo de Internet está también se ha convertido en un mecanismo para me imagino que habrá para contratar a la gente, ¿no? Es un trabajo muy bueno, lo que pasa es que cuando vas con los amigos no puedes decir de lo que trabajas y siempre pasas por ser un vago, porque claro. ¿Tú de qué trabajas? ¿Cómo le dices? Soy agente secreto. Claro. No, pero eso es lo que dicen ellos. Yo trabajo en el Ministerio de Defensa o trabajo en una empresa informática. Claro. Es decir, luego hay truquitos para no tener que mentir demasiado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues 500 agentes para el CNI en esa lucha contra el terrorismo radical. El dato es curioso, sí, ya tenemos casi 1 millón de musulmanes en España, como decía Fernando, fuera de toda duda, por supuesto, y es la población que había en España cuando se tomó Granada en 1492, la población musulmana que había entonces. Fíjate. 500 años después hemos llegado a tener la que había hace 500 años. Y vamos a más, claro. Y vamos a más. Bueno, ¿y en Guantánamo van a más o van a menos? Bueno, esto es una cosa. ¿Cómo hacemos? ¿De risas? ¿En serio? A mí me gustaría sacar un billete para ir a visitar, hacer un turismo cultural por la zona. No entrar en la base, que, hombre, ya me gustaría, ¿no? Pero por lo menos merodear, a ver qué se ve, ¿no? Sí. Pues yo creo que no se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Debe estar todo bajo tierra, me imagino. Ahora, el asunto es que los que están dentro de Guantánamo, entiéndase, los del mono naranja, no tienen derecho a derechos. No tienen derecho a nada. O sí, pero tenían. Sí. El Tribunal Supremo americano, el año pasado, Juan Antonio, les dio el derecho a recurrir su detención ante la justicia americana. Sí, pero entonces yo me pregunto desde la ingenuidad que me caracteriza, que tú ya lo sabes, Fernando. Sí, ¿Guantánamo yo lo explico. Es o no es un territorio norteamericano? Es un territorio norteamericano. Claro. Pero Guantánamo está fuera de Estados Unidos. Y no es americano, entonces. Es americano, pero está fuera. Entonces es americano. Entonces es el juego de que... mi pregunta sería más allá. ¿La gente que está en Guantánamo tiene los mismos derechos que la que está en Estados Unidos? Y concretando, ¿los soldados que están en Guantánamo, los soldados americanos, tienen los mismos derechos que los soldados americanos destinados en Estados Unidos? Claro. Porque si ellos tienen los mismos derechos, ¿los prisioneros de Guantánamo tienen los mismos derechos que los prisioneros extranjeros que hay en Estados Unidos? Claro. Yo no lo entiendo tampoco. Tampoco lo entiendo. Entonces les niegan eso, ¿no? Se lo niegan. Sí. Pero la justicia americana, el año pasado, había dicho, tienen derecho a recurrir su detención. ¿Qué es lo que pasaba? Que 200 presos recurrieron su detención. ¿Y entonces qué ha pasado? Que ha llegado el Senado norteamericano y ha dicho que no. Le dijo no. A ver, ¿cómo van a recurrir esto? Que no tienen derecho ni siquiera a recurrir su detención. Con lo cual, pues se les ha acabado el último de los vestigios, ¿no? Ahora bien, yo también estoy mucho más tranquilo, también te lo voy a decir, porque muchas veces se nos dicen cosas, mucho más tranquilo porque esta semana he oído a George Bush decir, disgustado, enfadado, nosotros no torturamos. Ha dicho Bush. Entonces, yo cuando le oí decir nosotros, me quedé tan tranquilo, sí, dije, si Bush dice que no torturan, ¿De qué llevamos hablando todo este tiempo, Juan Antonio? O sea, George Bush ya lo ha dicho muy claramente, Fernando, es que de verdad eres un descreído. O sea, si él ha dicho que no tortura, él simplemente explica a los presos, explica que es mejor que hablen. Claro. Él se lo dice y les convence por las buenas. Claro. Claro. A ti lo que te interesa, nosotros no torturamos. Tú habla. Tú habla. Y ellos hablan. Claro. Y de buen grado, además. Sí, sí. Y están en Guantánamo porque, en Cuba hay puros, ya sabes. Buen clima. Buen clima. O sea, que antes de estar presos en otro sitio, pues nos vamos a Guantánamo. Claro, ya quisiera mucha gente que me mandaran a Guantánamo allí. Y unas historias agradables para contar en materia reservada. Oye, que la monarquía se ha puesto a la última, eso es cierto. Eso es cierto, y ahora se utiliza mucho el SMS, ¿no? Sobre todo estamos hablando de los reyes más jóvenes, que entran a la nueva tecnología con mucha facilidad, reyes que no les cuesta nada, absolutamente nada, tal, y en concreto te estoy hablando de la reina Isabel II. Sí, señor. Permíteme que me ponga de pie, porque... Sí, sí, sí. Es que la gente dice, la reina Isabel II es una antigua. ¿Pero cómo pues va no. a ser antiguo, hombre? Su graciosa majestad. Yo, sabes que soy siempre aspirante, tengo aspirante a la Orden del Imperio Británico. Ajá. Como tú también. Sí, sí, claro. Entonces, cualquier cosa que haga su graciosa, a mí me interesa y yo ratifico y apoyo. Sí, sí, sí. Pues ella es muy moderna. Sí. Entonces, nos hemos enterado por The Sun, credibilidad 100%, por lo tanto lo podemos contar, sí. que la reina se ha comprado un reproductor de música. Sí, señor. Pero no un reproductor de música cualquiera. No. Sino un iPod. Un iPod, claro. Que es de lo mejor de lo mejor. Que he escuchado Oasis, a lo mejor. ¿Alguna canción? No sé qué puede. Petula Clara, a lo mejor, algo así moderno. Sí, algo. Cliff Richard. Maciel. Claro. Es decir, porque seguro que escucha canciones españolas. Eso es. Y bueno, pero lo tiene. Es decir, hay otros que dicen, no, es que es antigua, te la imaginabas poniendo el disco todavía. El ¿no? gramófono, el gramófono. Tal, no. Tiene el más moderno reproductor de música. Tiene el iPod. Pero eso no acaba ahí. No. Es una apasionada de los mensajes por móvil. Porque salen más baratos, Fernando. Pues salen más baratos. Porque hace la oferta y te dice, por 15 céntimos de euro te puede enviar. No, y además, ¿sabes para quién lo utiliza? Para comunicarse con sus nietos, claro. con Enrique y con Guillermo. Eso es. En lugar de decir, no te disfraces de nazi, claro. y llamarle por teléfono, le manda un mensaje. Claro. No te estarás disfrazando de nazi. ¿Y cómo enviará los mensajes? Harry, soy la yaya. Pero es súper moderna y a mí me encanta. Y, por ejemplo, lo que no se sabe es que el rey Juan Carlos... Uh-huh. Es otro aficionado también a los mensajes de móvil. ¿Ah? Y entonces, muchas veces está para pedir un dato, para ponerse en contacto y tal, coge el móvil y lo utiliza incluso a lo mejor para mandar algún mensaje al príncipe Felipe y tal, ¿no? ¿Y cómo se presentará? Lo firmará. Claro, porque dice, a ver cómo dice, hola, soy el rey. ¿No? Claro, porque además te tienes que identificar, ¿no? Te tienes que identificar, soy yo. Que soy el que soy. Soy el que soy, date, contesta. Contesta. Te quisiera un dato de tal, dice, firmado Juan Carlos I. Sí, sí. Pues, qué bueno, ¿eh? Es ¿Y se mandará también SMS con Mohamed VI, con el primo? No creo yo. Claro, pues eso no. Primo, deja de tocar el violonchelo. Eso es. Pero ahí no acaban las modernidades, porque todavía queda una modernidad de la reina Isabel II, Juan, uh-huh. que a mí me tiene impresionado. Uh-huh. Porque esto sí es estar a la última. Sí. Esto es, decían, la monarquía inglesa es antigua. Es antigua. Parece ser que se ha instalado, no sé si en uno de sus coches o en varios, un sistema de navegación por satélite. Tremendo esto. Un sistema de navegación por satélite. O sea, que igual la reina en su coche regio, su coche real, y claro. va diciendo, Buckingham Palace, teclean, y va diciendo, 100 metros a la derecha, vaya girando. Claro, claro. Pero hay una cosa que no entiendo. Es que parece ser que dicen que ella solamente conduce por sus propiedades. Es decir, por la finca. Vamos, claro, si aquí fuéramos muy, muy, muy, muy, digamos, claro, tiene toda la isla, ¿no? Claro, soy la reina y yo conozco por donde me da la gana. Sí. Pero tú imagínate que está en alguna de sus fincas y pone el aparatito. Ah, que solo conduce en sus fincas. Claro. Y pone va en coche oficial, hombre. Y se pone el iPod con la canción Good Side the Queen de los Sex Pistols, por ejemplo, que es una canción que le debe poner. Esto es como una moto. Sí, sí, sí. Y va con su cochecito por la finca. Pero con el sistema de navegación por satélite, para no perderse. Por el jardín, pero que claro. Sacan el coche del Golf. Siguiente a lo mejor, mata a la derecha. Siguiente mata, al llegar al geranio gire. Sí, sí, sí, pero no se pierde nunca. Ya decía yo que nunca se perdía por sus propiedades. Vamos, que la reina se sabe ya que conduce. Que conduce. Eso sí, siempre conduce dentro de su propiedad, dentro del jardincito. Y nunca se pierde. Y navegación por satélite dentro del jardín. Dice, quiero dar la vuelta a la casa y te vaya girando. No, porque a lo mejor, pero sabemos que es que a lo mejor se despista porque está mandando mientras conduce un mensaje a Harry Potter. A Harry Potter diciendo no potes. Bueno, pues fantástico, Fernando Rueda, mi querido Fernando. Hoy has merecido, has contraído mérito suficiente para salir dignamente. Está lloviendo. Ya sería hora. Te vamos a dar una salida bajo palio, como procede. ¿Bajo palio? Bajo palio. ¿Juan? Sí, sí. Bajo palio. ¿Qué me va a pasar? Pues nada. Sal por la puerta 23. La puerta 23. Aludiendo al número que utiliza David Beckham. ¡Qué maravilla! Aquí están los hooligans que vienen a aclamar a Fernando. Fernando les mira de forma un poco trémula, eso sí. Ya se acercan a él, en especial este grupito de la izquierda, recién llegado de Manchester. Le cogen. Vaya por Dios, ¿en qué momento se abrió el grupo y apareció aquel? Ya se lo llevan, además se lo llevan por los pies. ¿Qué forma tan, tan desagradable de llevarse a la víctima? Maravillosa, querida Madonna, fantástica, espectacular, vuelve por sus fueros, vuelve a enseñorearse de las pistas de baile, ha cogido el sampler de Give Me, los ABBA dice, han dicho, la respetamos, y ella ha dicho, les idolatro. Bueno, pues Madonna, que salió huyendo de los Estados Unidos, diciendo que aquellas calles no eran limpias, y ahora está hecha una reinona en el Reino Unido, pero fantástica, con sus 47 años... nos hace retrotraernos en el tiempo, volver a ser jóvenes. ¿Me acordáis de Like a Virgin? Ay, mi querido Agustín Alcalá, qué jovenzuelos y qué inocentes éramos. Sí, la verdad es que hace tiempo, pero ella se sigue manteniendo bella y es capaz de en sus canciones, en sus temas, en sus discos, siempre enviar un mensaje de renovación. Y eso es importante para cualquier artista y en este caso para cualquier cantante. Sí, sí, es la reina del pop. Es la reina del pop, sin duda alguna. Ese mérito lo tiene ya adquirido. Bueno, pues Madonna, no sé si se hubiese convertido en una estrella, de haberse dedicado al periodismo, pero hoy sí que podría optar a una plaza en un periódico, ¿verdad? Sí, la verdad es que el diario New York Times busca, quizá lo tiene dentro, pero en cualquier caso lo busca, a un periodista, hombre o mujer, que se encargue a partir de ahora de los asuntos de seguridad nacional. ¿Para quién, a quién va a sustituir? La verdad es que el sustituto va a tener que ponerse los zapatos de alguien que ha sido muy importante en el periodismo norteamericano, en el periodismo neoyorquino, en los últimos tiempos. La mismísima Judith Miller, esa veterana periodista que después de 28 años de relación con el periódico de Nueva York, el de New York Times, ha decidido marcharse. Se ha marchado, Juan Antonio, un poco empujada por la redacción, empujada por sus directores, por sus editores y sobre todo también por las críticas lanzadas a la relación de una forma muy cercana a la administración Bush y en este caso algunos elementos de la administración Bush. Como todos sabemos, su nombre está en el medio de este escándalo sobre el nombre de esa fuente que dijo a un periodista quien era una espía de la CIA, que trabajaba en los lugares más secretos de la agencia, además con la máxima de la cobertura. Era las espías, realmente espías. Todo eso, como sabemos, y lo hemos comentado en este programa, ha desembocado una grave crisis política, y Judith Miller se pasó 85 días en la cárcel por no revelar el nombre de la persona que finalmente se ha convertido en la única que ha sido procesada y que puede ir a la cárcel por todo este asunto, que es el, hasta hace un mes, el jefe de gabinete de Dick Cheney, que se llama Luis Libby. Recordemos, este no es la fuente, sino que Libby puede ir a la cárcel por encubrir, por mentir y por perjurio, intentar manipular y engañar a los agentes del FBI que investigaban el caso. En cualquier caso, Judith Miller se marcha del diario The New York Times. Pero es verdad, Agustín, perdón, es verdad que la redacción llegó a presionar muy fuerte. Sí, sí, es cierto. Es decir, una vez que esta mujer sale de la cárcel, se abre la caja de Pandora. Se empieza a comentar cómo trabajaba, cuál era la relación que tenía con sus jefes de Washington, con sus superiores, y empiezan a conocerse una serie de secretos de redacción, de cómo algunos de sus compañeros no la soportaban, cómo incluso no comunicaba, no informaba a sus superiores de algunas de las informaciones en las que estaba trabajando, y que no cumplía algunos de los más importantes principios del periodismo norteamericano, que se parece bien poco al periodismo español en cuanto al tema de fuentes, de subordinación a lo que indican y que demandan los superiores. Y una vez que todo eso se ha conocido, también ha habido informaciones sobre si manipuló o mintió a sus superiores sobre la fuente y hasta qué punto habían tenido una relación muy cercana con Libby. Es decir, una vez que sale de la cárcel, la salida supuso, Juan Antonio, realmente la apertura de la caja de Pandora. Se dicen una serie de cosas, ella considera que es un ataque personal, y al fin se ha decidido pues que se ha marchado, va seguramente a escribir un libro de toda su experiencia, y el día de New York Times pues está buscando una periodista nueva. ¿Y en estos casos qué ocurre? ¿Le dan un finiquito? En estos casos se le dan una paga, un finiquito, se ha mantenido en secreto, se la ha despedido con todos los honores, porque se le ha permitido escribir una carta en el periódico, aunque no en las páginas editoriales como ella quería, devolviendo los saludos venenosos que algunos de sus compañeros de redacción le enviaron después de salir de prisión. Más de una vendetta personal aquí se ha cumplimentado, sin duda alguna, y bueno, ya entendemos que no faltará trabajo, ¿no?, para esta periodista. No, sí, seguramente ella ha dicho que nada más anunciar que se marchaba había recibido varias ofertas para poder trabajar ya inmediatamente. Bueno, en Nueva York andáis convulsos, que os van a, o casi os han puesto un impuesto por ser peatones. Mira, imagínate tú lo que puede suceder, o lo que podría suceder en Madrid, cuando tú vas con tu coche, ese descapotable magnífico que paseas por las calles madrileñas, y te pasas por Serrano y te colocan un plus de circulación, no por aparcar en Serrano o en cualquiera de sus callejuelas cercanas, o como pueda ser en las Ramblas o cualquier avenida importante de Valencia, de Sevilla o de Bilbao, ni muchísimo menos. No es solamente por aparcar, sino por circular. Y aquí se ha sugerido durante toda esta semana que el ayuntamiento, para exprimir más a los neoyorquinos y a los visitantes, estaría pensando en cobrar un plus de circulación a las personas que pasaran con sus vehículos por la Quinta Avenida y por algunas calles aledañas. Te puedes imaginar cuál ha sido la respuesta de los ya muy sufridos y muy estresados por los impuestos neoyorquinos, de rechazo total. La idea se centraba en que una vez que un coche entrara en estas zonas, iba a ser como si fuera una autopista, es decir, habría unos puntos en los que tendría que pagar $2 o $3 por entrar y por circular por el centro de la ciudad, el corazón de la Gran Manzana. Menos mal que, quizá para homenajear a los votantes que le han dado su apoyo mayoritario en las elecciones de esta misma semana, el alcalde Michael Bloomberg, después de ganar un segundo mandato con mucha holgura, más de 20 puntos, con su rival Fernando Ferrer, un hispano que aspiraba a la alcaldía, ha decidido que esta idea de cobrar un canon por circulación en el centro de la ciudad pues no era suya, no le pertenecía, y que por tanto no la asumía. pero en cualquier caso es una idea que está ahí. No solamente pagar por aparcar en estas zonas que ya son muy difíciles de encontrar un aparcamiento, sino, cuidado, pagar por circular, por entrar en ellas con un vehículo. Michael Bloomberg es como la gran esperanza, ¿no?, para las élites republicanas, ¿no? Sí, lo que pasa que él es un alcalde, se ha gastado 70 millones, Juan Antonio, de su bolsillo en publicidad y en estas elecciones, en ganar este segundo mandato, y está claro que va a poder gobernar otros 4 años, porque aquí en Nueva York son solamente 2 mandatos, 2 periodos de 4, es decir, 8 años en total, pero luego que puede estar un alcalde, y eso es un trampolín, está claro que es un trampolín para la política nacional, aunque yo creo que él no tiene interés en este momento de lanzarse nacionalmente a la política, porque al fin y al cabo es un multimillonario hecho en el periodismo, aunque antes también lo hizo en Wall Street. Él compró la agencia de noticias económicas Bloomberg y de ahí hizo su gran fortuna, y yo creo que va, una vez que deje la alcaldía, pues buscará otros retos importantes, y quién sabe si su buen amigo el alcalde Giuliani llega a aspirar a la presidencia de Estados Unidos para el año 2008, a lo mejor le llame para estar a su lado. Bueno, pues personajes interesantes que pululan por la ciudad neoyorquina y que pueden ir al cine, pueden ir al teatro, porque para eso es un epicentro de la cultura estadounidense. ¿Cómo estáis? Aquí estamos estrenando la última de Jodie Foster y parece que tiene buena pinta, ¿eh? Pues la verdad es que el mes de noviembre y el mes de diciembre se vienen de forma fabulosa. Simplemente unos apuntes que a lo mejor la semana que viene incluso podemos entrar más en ellos. ¿Sí? Orgullo y Prejuicio, muy pronto la versión cinematográfica del gran éxito de Broadway, Rent, Memorias de una Geisha, que vienen, que se acerca, Múnich, la historia de Steven Spielberg sobre el ataque de los palestinos a las Olimpiadas de 1972, y sobre todo el gran gorila, el gran gigante, King Kong, que viene, que se acerca, que va a ser la gran película de estas navidades, de estas fiestas últimas de año. Pero también hay las Crónicas de Narnia, o por ejemplo una película que también va a atraer a muchos, que es la versión cinematográfica del éxito en Broadway, Los Producers, con Nathan Lane, Matthew Broderick. Y cuidado que va a estar Uma Thurman, que está ahí, su cuerpo largo, su cuerpo gigantesco, y que seguramente va a ser una invitación muy clara para que todo el mundo pueda ir a los cines. Tienes que obtener información sobre el Código Da Vinci, sobre la película, a ver qué tal, a ver qué se cuece, a ver qué se dice, y también a ver Hollywood, que estaba muy quejoso, ¿verdad?, en los últimos meses, diciendo que la gente ya no va tanto al cine. Pero eso y es cierto, al fin y al cabo no va tanto al cine, porque hay más ofertas, porque los DVDs están cada vez más cercanos. Antes, acuérdate, la película que se estrenaba tardaba casi 6 meses en verse en un DVD. Ahora el tiempo se está reduciendo aproximadamente a 3 meses, claro, y hay muchos que temen que incluso pueda ser más corto. Aunque claro, tú bien sabes, en muchas ocasiones la película se estrena el viernes y el sábado en algunas estaciones del metro de Nueva York ya se puede conseguir. Ya se puede conseguir. Como siempre, genial, Agustín Alcalá. Pues te mando un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene hablamos un poco más de King Kong. De King Kong. Vamos a hablar de él, porque va a ser una película que realmente creo que va a dominar el cine en los últimos días de este año. Perfecto. Pues un abrazo y hasta el sábado que viene, Agustín. Hasta el sábado que viene. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con 2 horas interesantísimas en La Rosa de los Vientos. Como siempre, aquí en Onda Cero Radio. No las perdáis. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. No se ponen de acuerdo con las cifras en las manifestaciones. Según quien sea, pues dice, no, convocados unos 400.000 fueron. Otros lo elevan a 1.5 millones, que apenas hay diferencia entre 400.000 y 1.5 millones, y ya pues los convocantes, 2 millones. hagamos la media, vamos a dejarlo en 1 millón y así estamos todos contentos. Yo creo que así está muy bien. Bueno, pues las manifestaciones que acontecen, que es un ejercicio muy sano, muy muy democrático, muy libre, y está muy bien que la gente se manifieste y exija o pida lo que ellos consideran justo. Bueno, pues nosotros consideramos justo y necesario seguir hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con los mejores contenidos para los mejores oyentes. Y atención, porque en esta hora vais a disfrutar muchísimo, que lo sé. Estará la columna sonora de nuestro querido Javier Sierra, que sigue imparable con su Cena Secreta, 15ª edición, con ya más de 200.000 ejemplares vendidos. Genial, Javier Sierra, nos alegramos por él. Y además seguimos disfrutando con su buen hacer en la revista Más Allá de la Ciencia, donde sigue como asesor editorial. Pues le vamos a escuchar estableciendo comparación muy curiosa entre Nueva York y Egipto, viendo que hay muchas situaciones egipcias en esa ciudad de los rascacielos. Ya veréis luego lo que nos propone Javier en esa columna. En los monográficos Zona Cero, Jesús Callejo y Carlos Canales desplegarán todo su esplendor para adentrarnos juntos en el último juicio a los templarios. Acontecía el año 1307, los grandes maestres de la orden templaria, esos monjes guerreros excepcionales, que durante 2 siglos se enseñorearon de buena parte del territorio europeo y en Tierra Santa también. Dicen que llegó a haber casi 40.000 templarios en los últimos momentos de la orden. Bueno, pues vamos a hablar de esos pormenores del juicio a los templarios y a Jacques de Molay, su gran preboste, su gran cabeza visible. Vamos a hacer 2 monográficos. Hoy vamos con la primera parte, el sábado que viene con la segunda, pero siempre interesantes los templarios. Tendremos expedientes del misterio hablando de exorcismos. El caso de Emily Rose, el caso en el que se basaron para la segunda entrega del Exorcista, ya veréis qué curioso resulta, el expediente número 85 con Bruno Cardeñosa, y luego iremos en directo a la Sierra de Cazorla con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro querido profesor Bacterio, que está allí con unos cuantos leales, disfrutando de uno de los enclaves privilegiados para la ecología hispana. Desde luego la Sierra de Cazorla, si hay que elegir reductos que todavía nos quedan casi vírgenes, pues ese sería uno de ellos, con los linces, los pinares, los olivos. Una maravilla. Bueno, pues Juan Ignacio Cuesta, que también elaborará algún cántico para los oyentes de La Rosa. Información azul y verde, osos balcánicos destinados a repoblar los Pirineos y una estrella fugitiva que va a una velocidad endiablada por el cosmos, y algunos astrónomos pretenden capturarla, por lo menos alguna imagen. Quieren saber por qué va tan rápido esa estrella. Esto con José Manuel Escribano hablando de cine, con Raúl Sogún hablando de cómic, los correos electrónicos rosa.dientos@onda0.es y el DigiMartin, que está en su mejor momento, con Andrés Calamaro, que va a concedernos algunas declaraciones. En fin, que hasta las 4 que se encargan. Ya veis que esto de La Rosa sigue funcionando. Y todo un lujo poder contar con la opinión de Javier Sierra. Cada semana busca, analiza, escruta la actualidad del misterio o se detiene en algún detalle que le llama la atención. Es el caso que nos ocupa esta noche. Recién llegado de Nueva York, habla de las similitudes existentes entre la ciudad de los rascacielos y el eterno, el antiquísimo Egipto. Acabo de aterrizar de la ciudad de los rascacielos en la ciudad de Madrid. Ha sido un viaje intenso. La semana pasada ya hablaba de algunos de esos detalles con vosotros, con los oyentes de La Rosa de los Vientos, pero he vuelto con una extrañísima sensación de déjà vu, de haber estado ya ahí antes o haber visto cosas en esa ciudad, en la ciudad de Nueva York, que se pueden ver en otros lugares del mundo. Me refiero sobre todo a Egipto. Las huellas de Egipto están por todas partes en la ciudad de los rascacielos. Sé que a muchos les va a parecer extraño, pero muchos de los rascacielos de Manhattan tienen la inequívoca forma de obeliscos egipcios, y algunos fueron construidos en los años 30 precisamente para imitar esas formas. Por ejemplo, uno de los edificios emblemáticos del centro de Manhattan es el edificio Chrysler. El edificio Chrysler es un absoluto obelisco egipcio, decorado en su interior con motivos egipcios, con geometría de los faraones absolutamente inconfundible, pero lo más inconfundible de todo sin duda se encuentra en Staten Island, en la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad fue llevada a los Estados Unidos en los últimos años del siglo XIX, y en realidad esa estatua, que es un regalo de Francia, como todos sabemos, encarna a la diosa Isis. Fue pensada por el arquitecto Bertoldi para

bueno, sería larguísimo de contar los poquísimos rastros, sí, que ha habido, de cómo se han ido consiguiendo los enlaces de naves que fueron llegando. Por ejemplo, el grupito que llega a Escocia se conoce bastante bien las etapas incluso en las que fue parando, porque básicamente se dirigieron a las Islas Orcadas, donde sabían que contaban con el apoyo de la monarquía escocesa, porque, bueno, sería muy complejo ahora contarlo muy brevemente, pero digamos que era uno de los lugares donde ellos sabían que tenían un acogimiento seguro, y donde además sabían que tenían lo que ellos llamaban escalas de refugio, es decir, fortalezas o lugares que estaban aislados lo suficientemente como para no verse amenazados. En el caso de Portugal, las naves, parece que el cargamento que llevaban lo dirigieron a Tomar, que era la principal fortaleza templar en Europa Occidental. Y muchos de los 14.823 cazatesoros que en el mundo hubo, pues fueron a una capillita, ¿no?, de Roslin, buscando una cámara secreta donde se supone que ese tesoro templario fue a parar. Bueno, pues hemos averiguado cosas interesantes sobre ese juicio final a los templarios con Jacques de Molay, las torturas, dónde pudo ir a parar ese tesoro magnífico, 1.500 cofres de toda suerte de riquezas. Y claro, no sabe a poco, ¿no?, en veintipocos minutos que hemos contado, así que habrá que hacer un segundo monográfico. Yo creo que sí, porque queda posiblemente lo más interesante, que es esos últimos años, esas ejecuciones y esa supuesta maldición. Pues ¿Y qué pasó además? El mito de la continuidad, pues, claro, el famoso mito de la continuidad que ocurrió con los extemplarios. Tú has citado a Roger de Flor, pero hubo otros muchos. Sí, pues no fijemos otra fecha, sino la del próximo sábado. Pero me parece muy bien, sí, yo creo que sí. Hacemos un templario es el final, dos. Emplazamos, y nunca mejor dicho, porque ya sabes que es una palabra muy propia de la orden del templo, sobre todo de las maldiciones, emplazamos para una semana más. Y de algún rey español, ¿eh? Sí, hombre. Quedó emplazado. Sí, y mal parado. Emplazado, pero bien. Bueno, pues fenomenal. Toma, para ti, Jesús, esta antorcha. Muy bien. Para que vayas practicando. Bueno, ya la voy prendiendo fuego entonces. Y para ti, Carlos, pues este tronco de encina, que también. Bien, bien. ¿Te gusta? Una madera sólida. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Interesante resulta siempre la historia de los templarios. Bueno, pues un segundo monográfico yo creo que bien merecido lo tienen, sobre todo si entendemos que Jacques de Molay es una figura fundamental para comprender el final de esta orden de monjes guerreros que durante más de dos siglos estuvo escoltando peregrinos en Tierra Santa o incluso en la propia Europa, en el Camino Santo de Santiago. Llegamos a los expedientes del misterio número 85 en esta ocasión con Bruno Cardeñosa y hablando de exorcismos. Atención, porque en numerosas ocasiones las películas que aparecen en cartelera se basan en hechos reales. Bien, pues es el caso que nos ocupa nuestros expedientes. Vamos a atender la segunda entrega del Exorcista. Dicha película, dicho film, se fijó en lo que le ocurrió a una mujer llamada Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose sirvió después como guión para una película. Bueno, pues eso fue real, eso ocurrió, y Bruno nos detalla los pormenores. ...1978... Corte Suprema de Waldburg, Alemania. Tras varias semanas de juicio, un tribunal condena a varios sacerdotes y a los padres de la joven Anneliese Michel. La sentencia les considera culpables de homicidio negligente tras examinar las declaraciones e informes de un grupo de expertos, psiquiatras y observadores. El expediente que al respecto recoge el sumario es concluyente pese a los inquietantes sucesos que describe. La joven había muerto dos años antes durante el transcurso de un exorcismo. Creían que estaba poseída. Todo había comenzado en 1968. Entonces Anneliese Michel tenía 16 años de edad. Se estaba educando bajo una estricta moral católica inculcada por sus padres, Joseph y Anna. Pero al margen de las profundas creencias religiosas de sus mentores, su vida transcurre por los senderos habituales hasta que una tarde, a la joven le ocurre algo extraño. Su cuerpo sufre convulsiones inexplicables. Se golpea a sí misma, pierde el conocimiento. Cuando sus padres la descubren, acuden con ella al hospital. Tras ingresar en el sanatorio, el equipo de médicos decide ingresar a la joven y someterla a varios exámenes médicos. Tras las pruebas, el equipo de doctores determina que la joven sufre epilepsia. Además, los psiquiatras encuentran trazas de depresión en su conducta. Sin embargo, los tratamientos no surten efecto. En días posteriores, Emily sufre todo tipo de alucinaciones. Dice ver cómo extrañas figuras demoníacas la acechan. Oye voces. Ni los rezos de los padres ni el tratamiento de los médicos logran que los problemas vayan a menos. Al contrario, todo empeora. Los sucesos se repiten de vez en vez durante nada menos que 5 años. Un lustro de angustia al que los padres de Annalise y Mitchell deciden poner fin acudiendo a refugiarse en sus ideas religiosas. Están convencidos de que no se trata de un problema médico. Se sustentan en la nula efectividad de los tratamientos. Sugieren que la joven está poseída por el diablo. Los sacerdotes no hacen caso al principio, pero tras nuevos episodios acceden a examinar el caso. Uno de ellos, Ernest Alt, lo examina en profundidad. No lo tiene claro, pero piensa que hay un método para averiguar la verdad: someter a la joven a una sesión de exorcismo. El obispo de la ciudad no autorizó la práctica del ritual. Los expedientes no le convencen. Considera que lo único que deben hacer los padres es seguir su conducta religiosa habitual. Sin embargo, la joven no cura. Los episodios son cada vez más frecuentes. Los demonios le obligan a alimentarse de insectos, a dormir en el suelo, a agredir a sus familiares. En ocasiones, la joven parece dotada de una fuerza descomunal, más allá del humano. Así lo siguen asegurando los sacerdotes, que vuelven a elaborar un informe que remiten a sus superiores. Finalmente, el obispo accede a realizar un exorcismo siguiendo las órdenes del Vaticano al respecto. Los nuevos informes de los religiosos esta vez sí fueron tomados en consideración en las esferas del poder religioso local. Las sesiones comienzan en septiembre de 1975. Son decenas, duran casi un año, 2 por semana, son terribles. En una de las sesiones rompe las rodillas cuando es obligada a rezar delante de un crucifijo. Los sacerdotes piensan que todo eso es necesario, pero no causan efecto alguno. Al contrario, la joven cada vez sigue encontrándose peor. El 1 de julio de 1976, Annalise Mitchell es sometida a un nuevo ritual. Tras realizarlo, sufre fiebres, neumonía y desnutrición. Está peor. Fallece 24 horas después. La policía inicia las investigaciones. Tras 2 años y un juicio, se determina que la joven no estaba endemoniada. Es más, se dictamina que el entorno de la muchacha alimentó sus brotes psicóticos. Casi 30 años después, su historia es llevada al cine. Independientemente de la versión de Hollywood, el caso tiene solución. Annalise Mitchell, hoy convertida en Emily Rose, no estaba poseída. Bueno, pues una historia trágica con un final pues terrible. Annalise Mitchell, que ahora es Emily Rose en el cine, es una película muy renombrada que la gente está yendo a ver. Pero bueno, es saber que este caso es puesto en el séptimo arte, en el cine, tiene su reflejo en la actualidad. Hay muchas muchos jóvenes que tienen esos brotes psicóticos y que en los ámbitos religiosos se sigue pensando que esto no es más que un exorcismo, que algún diablo, que algún demonio ha entrado en sus cuerpos y que opera de esa manera, con extraños sortilegios. La xenoglosia, las convulsiones, los ataques, la fuerza inhumana. Bueno, pues todo esto hoy en día se sigue constatando, sigue habiendo multitud de casos en el ambiente nuestro, europeo, pero también en África, en Asia. Lo que pasa es que según qué religión, pues así se denomina este hecho. Y lo más seguro es que todos deben ser tratados por psiquiatras, porque su único exorcismo está en erradicar de su mente las enfermedades, las terribles enfermedades que les atenazan. Así que bueno, es el exorcismo de Emily Rose, que ahora podemos ver en los cines, pero que tuvo su caso real, fue en Alemania, año 1975, Annalise Mitchell. Ese es el dato. Expediente del Misterio número 85, con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es momento para entrar en contacto con nuestros lugares favoritos, nuestros lugares de poder. Nada más y nada menos que viajamos a la Sierra de Cazorla, un lugar ciertamente bello. Con Juan Ignacio Cuesta, que a estas alturas debe ser una estatua de hielo porque se encuentra en el exterior de un hotel. Y bueno, pues a estas horas de la madrugada supongo que lo que queda de él me podrá responder. ¿Qué tal? Buenas noches, Bach. Muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, en plena Sierra de Cazorla estás. En plena Sierra de Cazorla estoy, sí. Bueno, pues qué bien, directo para La Rosa de los Vientos y buscando lugares mágicos en un lugar emblemático, bellísimo, sin igual, ¿no? Bueno, es impresionante. Estas sierras son absolutamente impresionantes. Todas ellas son un lugar de poder en sí mismas. Y además con una suerte de bosques que se van hilando unos con otros, ¿verdad? Es maravilloso, es un lugar único para la ecología en nuestro país. Bueno, digamos que estamos en el lugar, en el parque natural más importante y más grande de toda España, que son las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, unidas por la Sierra de Alcalá y con Sierra Morena. Porque es que aquí las sierras se suceden como esto si fuera, no sé, una especie de rosario, ¿no? Sí, sí, sí, es una maravilla. Yo tengo además la oportunidad de conocer el sitio y he disfrutado muchísimo viendo cómo se iban enlazando bosques de pinos con otros con otras especies, cómo los linces merodeaban por la zona. Todavía es un enclave privilegiado. Justamente enfrente tengo un olivar, un poquito después un pinar y encima un robledal. Y con eso ya está dicho todo, qué maravilla. ¿Y qué habéis visitado hoy? Bueno, pues hoy hemos estado, para llegar a este sitio, hemos salido de Madrid muy tempranito y hemos pasado primero por la Fuente Grande de Ocaña, donde hemos hablado de Lucrecia de León y de la Cueva de Sopeña, en fin, todas estas cosas que conocen nuestros oyentes también, ¿no? Porque ya hemos hablado de ellas otras veces. Sí. Y después hemos ido a las Lagunas de Ruidera, donde hemos estado comiendo, para luego plantarnos aquí, en la Sierra de Cazorla, donde hemos subido un cerrito que le llaman el Castillo, que es un auténtico lugar de poder, porque la fuerza que emana ese bosque, que hemos paseado, por cierto, a la luz de la luna, es brutal. O sea, te va recorriendo desde los pies a la cabeza, va saliendo por las puntas de los dedos como si fueran fósforos. Es una cosa tremenda, ¿eh? ¿Dónde está este cerrito? Este cerrito está en un pueblo que se llama Torres de Albanchez, que es justamente donde yo estoy ahora mismo. Torres de Albanchez. Efectivamente, Torres de Albanchez. Enfrente de un pueblo que se llama Segura de la Sierra, que es el pueblo emblemático de toda esta zona, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y hay alguna edificación? ¿Hay algún monasterio? Los restos de un castillo, sí. Pero unos restos antiquísimos que realmente son difíciles de identificar porque prácticamente solo queda un aljibe y una pared justo en lo alto del cerro. Uh-huh. Y mañana, por la mañana, tempranito, volveremos al cerro porque no solamente lo hemos visto de noche a la luz de la luna, sino que queremos verlo a la luz de la mañana, ¿eh? Y después nos vamos a ir a uno de los lugares más importantes de toda la Sierra de Cazorla. Bueno, más bien de la Sierra de Alcaraz, aunque también se incluye dentro del conjunto, ¿no? Que es el nacimiento del río Mundo. Bueno, pero es que eso es una maravilla. Uno de los lugares más bellos del mundo, posiblemente. Efectivamente, el nacimiento del río Mundo, eso es para describir, para contar y no parar, caramba. Qué suerte, qué privilegiado. ¿Cuántos vais? Pues mira, ahora mismo vamos con un grupo de 37 personas. Lo que pasa es que aquí nos hemos juntado esta noche a cenar hasta casi 3 personas. Me han hecho cantar. Aquí estoy con la guitarra, bueno, es una cosa tremenda. Bueno, y lo de mañana será apoteósico, ¿no? Vais a subir hasta el propio nacimiento, ¿no? Efectivamente, vamos a subir hasta el nacimiento del río Mundo y vamos a ver esa maravilla que precisamente ahora hay mucha agua. Porque, por cierto, cuando hemos pasado esta mañana por Ruidera, yo pensaba que iba a estar seco. Pues no, hay un nivel hídrico bastante importante. O sea que me imagino que mañana río Mundo estará a rebosar. Aquí lleva lloviendo ya mucho tiempo y las capas freáticas y los acuíferos subterráneos deben estar repletitos, sí. ¿Os ha llovido esta noche? No, aquí de momento no está lloviendo, está muy nublado. No podemos ver las estrellas, pero sí que se desprenderá alguna gotita de aquí a la mañana, sí. Bueno, entonces nos destacas este lugar, este cerro del que nos hablas, mañana del nacimiento del río Mundo, que es un lugar bellísimo. Describe un poquito el nacimiento. Bueno, pues imagínate una pared que tiene aproximadamente unos 400 metros, en medio de la cual nace una surgencia que es la cueva, que se llama Los Chorros del Río Mundo, desde donde el agua se precipita. Esta cueva, por cierto, tiene aproximadamente unos 20 kilómetros con 3 sifones, ¿eh? Sí. Explorados por los espeleólogos hasta ahora, pero aún no se sabe exactamente de dónde viene. Sí, sí, sí. Luego el agua se derrama sobre las rocas, cae sobre las rocas formando una especie de cortina de agua tamizadísima, que es como un velo, y después todo esto se desarrolla en una especie de lago verde, completamente verde, que es admirable, porque además es un lugar que pacifica nada más verlo, porque es otro de esos lugares donde la energía latente, y esta vez del agua, se aúna a la de la piedra para darnos un espacio natural de primera magnitud como pocos hay en el mundo, claro. Claro, tú estás acostumbrado a estos viajes, pero tus acompañantes, ¿qué cara ponen? Mis acompañantes hoy están poniendo cara de asombro, porque cuando han visto la fuente de Juan de Herrera en Ocaña, hoy se han quedado de piedra y dicen, pero bueno, ¿y esto qué hace aquí? Y yo lo que yo les decía, digo, hijo mío, si esto estuviera en Estados Unidos, lo meterían en una urna de metacrilato. Claro. Pero donde lo tenemos, lo tienen lleno polvo y lleno porquería. Y eso que es monumento nacional desde hace muchísimos años, ¿eh? Sí. Pero a ver cómo explicas tú eso, ¿verdad? A ver. Bueno, pues para no importunarte más, porque ya es muy tarde, ha sido un día muy muy largo, Juanic, labrújulasagrada.tk. Hace un momentito. Sí. Hace un momentito les he estado cantando aquí a todos los que vienen conmigo la excursión esto. A ver. Si te parece. Hombre. Ponernos un poquito de eco. Vamos a ponerte un poquito de. Summer love, sweet cherry hot, came in for to carry me home. Summer love, sweet cherry hot, came in for to carry me home. Oh, tremendo esto. Vamos, parecías un cuáquero avanzando por Pensilvania, ¿eh? Bueno, pues fantástico. Un viajecito por la Sierra de Cazorla que está haciendo Juan Ignacio Cuesta con todos los amigos que se dan cita en torno a la brújulasagrada.tk. Viajes fantásticos, viajes maravillosos. Y qué momento tan privilegiado poder aprovechar un clarito de luna para subir a un cerro en uno de los lugares más paradisíacos de toda nuestra península ibérica. Gracias, Juan Ignacio, te dejo ahí con tus leales. Juan Antonio, un abrazo a todos nuestros oyentes y a los oyentes que están conmigo, porque algunos de los que vienen aquí son nuestros oyentes. Un beso casto en la frente para todos ellos. Bien, hasta luego. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ay, qué guapa Olivia Newton-John, qué gran icono de los años 70. El prototipo de niña mona, buenecita. Ay, qué ojillos azules. Martín. Sí. Pantalones de cuero. Si tuviéramos que establecer parangón en estos tiempos actuales que nos dominan, pues... ¿quién podría ser la heredera de Olivia Newton-John? pues no lo sé ahora mismo. ¿Tú crees el preboste del tecno? ¿Música hablando? Sí. Mira, Hilaridad, que es de la casa, ¿no? Hilaridad. Es jovencita, ¿no? Sí, sí. Es también así muy... Sí. ¿Verdad? Ay, qué casilla. Claro, ahora puede parecer ñoño, pero en el año 78, hablabas de Gris, eso eran palabras mayores, ¿eh? Hombre. Y luego... Qué peliculón. Hombre, hacía pareja con John Travolta y eso era la sensación. Tuvieron ahí unos años muy, muy buenos. ¿Un romance? No. No, no, no. ¿Seguro? Seguro, seguro, seguro. No, y no... ¿Ningún rumor? Nada. Ahora está muy triste Olivia. Está muy, muy triste tras haber superado alguna enfermedad dolorosa. Pues ahora también ha perdido al... No sé si era marido o era... ¿Acompañante? O era acompañante. Con derecho a roce. Pero por lo visto se cayó de un barco. Bueno. Era novio. Bueno, podemos recomendarle, como este año ha sido un regreso total de viejas glorias, sí. Pues que saque un nuevo álbum. Pero ¿por qué eres tan insolente, Martín? Yo sé que eres joven y tal, impetuoso, pero no digas viejas glorias, hombre. Eternas bueno, glorias. Eternas glorias, hombre. Mitos. Está bien que me llames momia, pero... Claro. Un respeto, hombre. Un respeto. Vieja gloria, de verdad. Olivia Newton-John siempre seguirá siendo una sex symbol juvenil. Bueno, pues que espere. No será una estrella fugaz. No. Nunca. No como esta. Esta va a una velocidad endiablada. ¿Por qué hay tantos astrónomos buscando esta estrella? Pues en principio podríamos hablar de fotofinish o de la instantánea de un control de velocidad intergaláctico. Y es que tenemos una estrella 8 veces mayor que el Sol, con matrícula E0457-5439, que se ha escapado de la gran nube de Magallanes y atraviesa imparable el halo exterior de la Vía Láctea a una velocidad vertiginosa, 2,6 millones de kilómetros por hora. El descubrimiento se hizo público este pasado jueves por parte de un grupo de astrónomos del Observatorio Austral Europeo utilizando el telescopio de gran amplitud de Cerro Paranal, en el norte de Chile. Los científicos creen, tras observar con el telescopio de 8,2 metros, que la fuga de esa estrella indica la presencia de un agujero negro masivo en la gran nube de Magallanes que, como una onda, habría ocasionado su expulsión. Modificar la órbita normal de una estrella en su galaxia exigiría algún cataclismo local, por lo que sugieren dos estrellas girando una alrededor de la otra y que al aproximarse al agujero negro, la más cercana sería engullida y su compañera saldría despedida violentamente. En estos momentos la estrella de unos 30 millones de años se encuentra en estos momentos a 160.000 años luz del Sol, un punto poco usual según los expertos, pues las estrellas masivas se suelen hallar en el disco de la Vía Láctea. Sea como fuere, afortunadamente, y gracias a esa extrema velocidad, la estrella va a pasar de largo, atravesando el borde de nuestra galaxia, sin que le afecte la gravedad que mantiene unidos al Sol y a todas sus compañeras estelares de la Vía Láctea. A partir de ahora, los astrónomos proponen nuevos estudios sobre la composición química de la estrella y sobre los ángulos que forma su trayectoria para poder explicar ese movimiento tan fugaz que les tiene desconcertados. En este momento se puede encontrar unos 160.000 años luz del Sol. 160.000 años luz del Sol. Es que imaginad la situación. Esto estamos hablando de estrellas gigantescas que están en la nebulosa Magallanes. Sí. De repente los astrónomos se percatan que una de ellas sale despedida. A 72 kilómetros por segundo, fíjate. A 72 kilómetros por segundo. Hemos estado indagando un poquito, un meteorito más o menos, bueno, suele tener a lo mejor 42 kilómetros por segundo. Sí, sí, sí. Y se va a 72 kilómetros por segundo. Entonces, barbaridad. La hipótesis que se baraja como más firme es que dos estrellas empezaron a juguetear entre ellas. Exacto. Próximos a un agujero negro. Próximas a un agujero negro. Llegan al agujero negro, una de ellas la engulle. Una queda engullida y la otra sale despedida. Sale despedida. Imaginemos un tornado, en la parte de arriba. Sí, sí, sí, sí. Una sería engullida y la otra saldría despedida. Entonces la engullida ahora ya no existe, claro. Desaparecida. Desintegrada. Pobre estrellita. Y la otra va como una loca. La HE4575439. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues a 72 kilómetros por segundo. Una barbaridad. Las cosas que ocurren en nuestro universo. Pero mientras tanto vamos a detenernos un poquito en este plano terrenal porque hacen falta osos para incrementar el censo de los Pirineos. El oso pardo mantiene en Eslovenia y Croacia una de sus últimas colonias estables e incluso crecientes, hasta el punto de que para reducir su población, 5 de estos animales serán trasladados en 2006 a los Pirineos para impedir aquí su extinción. Entre los 5 ursus arctos habrá al menos 4 hembras de entre 5 a 3 años de edad y serán trasladados en camiones adaptados especialmente para tratar de reducir el estrés. La primavera es, según los expertos, la mejor temporada para trasladarlos. El oso, que en el pasado vivía en toda Europa, hoy día está al borde de la extinción no solo en los Pirineos, sino en toda Europa Occidental, donde quedan solo pequeñas colonias aisladas. Recordemos cómo el año pasado en los Pirineos varios cazadores abatieron a la última osa hembra, lo que causó tanta indignación que los franceses elaboraron enseguida un proyecto para redoblar hasta 2008 el número de osos pardos. Los análisis genéticos mostraron que los más adecuados serían los osos de España, Eslovenia o Croacia, pero en España escasean y Croacia no es miembro aún de la Unión Europea, lo que supondría superar barreras burocráticas. Bueno, pues 5 osos croatas vienen a los Pirineos, 4 hembras, un macho. Vamos a ver si conseguimos restablecer la población de oso pirenaico. Y mientras tanto nos duele mucho averiguar que hay gente que sigue cazando osos previo pago. Las noticias y después seguimos. Vaya resultado, que ha obtenido España, 5-1. Que ha metido gol Morientes, ha metido gol Luis García, además creo que ha sido 2, y ha metido gol Gemma, ¿quién más ha metido gol? Morientes, ya, sí, ese ya lo tenemos. 3 García y penalti Torres, bueno, o sea, 3 goles Luis García, que juega en el Liverpool. El Torres, Fernando Torres, que juega en el Atlético de Madrid, y Morientes, que también juega en Liverpool. Por tanto, Liverpool 4, Eslovaquia 1. En fin, vámonos al noveno arte, que eso sí que es fantasía. Y aquí está el querido Raúl Sogún, con Sogún Salamanca, todo un emporio para la cultura, para la fantasía, para la ciencia ficción, para el mundo de las miniaturas, que también hay miniaturas, estas Warhammer, que funcionan muy bien. ¿Qué tal, mi querido Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el partido? Sí, hemos estado viéndolo un poquito mientras nos preparamos para la cena con los amigos. Bueno, que Luis García este ha hecho un hat-trick de esos, ¿eh? Sí, luego, bueno, ha regalado la mitad al otro por aquello de la vergüenza y por eso te he detenido. Fíjate, estaba cuestionado el chico, bueno, pues... Sí, pobrecito él. Pobrecito. Menos mal que estaba cuestionado y por qué iba a ir. ¿Para qué iba a ir? Sí. Bueno, pues nada, que nos alegramos siempre por las victorias de España. Bueno, Raúl, ¿cómo ha ido la semana en Sogún Salamanca? Bueno, ya por fin hemos podido terminar de ubicarla y ahora poquito a poquito estamos metiendo cositas en tienda, intentando llenarla de novedades, libros y bueno, dar oportunidad de poder disfrutar un poquito. Oye, ¿qué es lo último en Warhammer? Que me tienen aquí acosado con los Warhammer. Pues están todos como locos porque bueno, ya de cara a la semana que viene tienen un torneo, ya se están preparando todos los ejércitos terminando de retocarlos, pintarlos y deseando ya enfrentarse unos a otros. Sí, pero por ejemplo yo puedo comprarme un Warhammer del Africa Corps, que es mi... Hombre, lo hay, no es Warhammer, pero sí hay miniaturas pequeñitas. Ahora, bueno, pues tenemos así lo más curioso, que ha salido un nuevo juego de minas de Moria que bueno, refleja el Señor de los Anillos un poquito más en firme. Muy bien. Y de Kurt Borgir, este que sabemos, es un guionista muy innovador, un revolucionario de los años 90, mitad para la DC, mitad para la Marvel, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, el personaje de hoy es uno de lo que a todos los que nos gusta el cómic nos gustaría ser. Es un aficionado al cómic total y absoluto y bueno, nos ha dado la otra cara de los cómics. Y en los años 90, que fue una época un tanto oscura para el mundo de la DC y de la Marvel, porque navegaba un poquito sin rumbo, él le dio cierta estabilidad y nos dio historias que bueno, a día de hoy son grandes clásicos. ¿Cómo se dice exactamente Kurt Busiek? Busiek. Suena un poco, bueno, en inglés suena de otro modo, pero bueno, así un poco más castellanizado, Busiek. Queda más cómoda. Eso, digámoslo así, Kurt Busiek, homenaje, por tanto, a los guionistas clásicos. Exactamente, porque bueno, tenemos, siempre hemos hablado de Kirby, siempre se ha hablado de Claremont también, que dentro de poco también hablaremos de él, que están en España. Y bueno, pues Kurt Busiek es uno de estos guionistas que crean cómics clásicos, donde los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, y nos da una filosofía, una manera de ver los cómics, donde realmente la acción, los personajes, un poquito la trama, te da fondo. Es cuarentón, no es muy mayor, ¿no? No, nació en 1960. 45 años. 45 añitos. O sea que, aunque no es muy mayor, pero sí que guarda un poco todo lo que se le exige al guionista clásico. Exactamente, bueno, es uno de los grandes enciclopedistas, es de los que se lee los cómics, se los estudia, los disfruta desde pequeñito, aunque bueno, como curiosidad digamos que solo le permitían leer Asterix y Tintín, entre otras cosas, pero lo hacían no por el mundillo del cómic y porque leyera, sino porque aprendiera francés, porque sus padres estaban empeñados en que tenía que estudiar idiomas. O sea, que querían que supiera bien el francés y le... Sí, sí. Que se dedicaran al mundo de los idiomas, porque realmente eso era el futuro. Sí. Bueno, lo obligaron a estudiar filología y literatura inglesa. Sí. Y bueno, pues al final el hombre le sale escritor. Bueno, bueno, no es mala escuela la francesa o la belga, ¿no? No, no, la verdad es que, bueno, tanto Asterix como Tintín están ahí como iconos y bueno, que también deberíamos de aprender los españolitos de pro porque ellos tienen su propio museo, su propio parque temático. Y bueno, ahora, pues gracias a Dios, ya vamos saliendo un poquito del armario y reivindicamos a nuestros propios héroes. ¿Y cuándo te escolla el bueno de Kurt? Pues bueno, realmente el punta de lanza, lo que realmente le da el estrellato es en 1993, Marvels. Uh-huh. ¿Qué encontramos ahí? Pues bueno, la historia de Marvel, de pues bueno, lo que es el nacimiento de los Cuatro Fantásticos, la boda de Richards, la aparición de los mutantes, la muerte de Gwen Stacy, pero no visto desde el plano de superhéroes, de todos los clásicos, sino bueno, visto desde un fotógrafo y un reportero, que es el que sufre las consecuencias y es el que los sigue y publica sus fotos. Ah, o sea, crea un cronista, ¿no? Exactamente, era un cronista de prensa que bueno, le daba su propia visión y las consecuencias que tenían para ello, porque bueno, es la primera vez donde realmente se ve el trasfondo de los personajes. ¿Qué ocurre después de las batallas? ¿Qué pasa con los daños colaterales de los que ahora estamos acostumbrados? O sea, que humaniza a los superhéroes. Exactamente, les da fondo, les da forma y bueno, qué hay después de las batallas, qué hay en esas épocas, en esos cafés y qué supone para la gente normal el encontrarse con ellos. O sea, ¿qué pasa cuando el superhéroe se quita el pijama, no? Exactamente, ¿qué ocurre cuando lo cuelga, cuando se pone sus gafas? Sí. Y aparece y bueno, tiene una vida normal. Y tiene una vida normal. Exactamente. Bueno, y crear, por ejemplo, a un héroe que lo es, pero que no puede decir que lo es. Eso es una de las grandes cosas curiosas que ha tenido esta temporada la DC, se llama Identidad Secreta, es el último que ha publicado. Pongámonos en situación, estamos en un mundo normal y corriente, no en un mundo de superhéroes, resulta que tú eres un chico moreno, te apellidas Kent, tus padres son unos cachondos mentales y te llaman Clark. O sea, partimos de que el planteamiento... Oye, ¿y no tendrá una novia que se llame Luis? Sí, eso es un poquito más adelante. Ah, eso, vale. Eso ya es más adelante, pero partimos de esa base. En el instituto, pues bueno, siempre tienes las típicas bromas, utiliza tus superpoderes porque resulta que sigues siendo un patoso, y bueno, pues por coincidencias y por azar, oye, mira, Clark, te presento a Lois. Ya. Bueno, esta vez no es periodista, no se apellida Lane, pero bueno, resulta que se enamoran, se casan... Pero vamos, hasta que conoce a Lois, los amiguetes le toman a chufla y le dicen, Superman. E incluso después, bueno, la gente que, como curiosidad, una viñeta en la cual ya es mayor, ya han construido su casa, y dice, bueno, por fin me he librado del San Benito de Clark Kent, el San Benito de Clark Kent Superman, y resulta que le hace un chiste al constructor de su casa y dice, bueno, nosotros terminaremos su casa dentro de un mes, salvo que nos ayude con su superfuerza. Claro. Entonces, bueno, pues ese planteamiento estaría bien, pero ¿y si resulta que al final sí que tienes poderes? ¿Y si resulta que tienes que esconder? ¿Y si que después de tanta burla resulta que no iban desencaminados? Atizas, esto es tremendo, pero... Exactamente. Pero no es Superman. Es simplemente una persona normal con poderes a cuenta de una radiación que ocurrió en un momento determinado de su vida. Entonces, bueno, siempre le creó ahí el pozo, le dejó superpoderes, incluso, bueno, pues para confundir al público se creó su propio disfraz de Superman y se fue volando para que nadie se ahora es Superman. Porque si realmente viéramos alguno un Superman, diríamos, ¿y qué habremos visto? Sí, pues oye, sí que está bien esto de Identidad Secreta, ¿eh? Sí, la verdad es que es una cosa bastante curiosa, está recopilada, es una miniserie en Estados Unidos, aquí se recopila en un tomo, y de verdad es una lectura que es agradecida, porque bueno, ¿qué ocurre? Realmente nunca nos hemos planteado cuántos Kent puede haber en el mundo, pero si a alguien se le ocurre llamarse Clark Kent, pues tendría bastante cachondeo. Sí, sí. Allá donde se produzca una buena radiación, siempre eso es susceptible de que aparezca un héroe, ¿eh? Exactamente. Además, es uno de los temas que están en boca de todos. El tema de los mutantes empezó ya en el año 63, pero bueno, no se ha ido y es uno de los grandes miedos y es una de las grandes cosas que tenemos detrás. Bueno, pero tú me dices que Kurt Busiek ha trabajado para la DC y para la Marvel. Exactamente. Pero ¿dónde ha dejado su corazoncito? ¿Dónde ha dejado su impronta? Hombre, tiene su impronta en Los Vengadores. En Los Vengadores ha sido quizá donde el gran público ha podido verlo. ¿Por qué? Porque ha tenido tres fases. La primera, después de un tiempo en la que la Marvel, bueno, decidió remodelar sus series, le concedieron, bueno, Kurt, trabaja aquí a ver qué te parece la serie. Creó 50 números maravillosos al lado de Josh Pérez, lleno de historias y lleno de dinamismo. Después, creó junto con Carlos Pacheco Siempre Vengadores. Es una que está recopilada, es una maxiserie de 12 números recopilada en un tomo, que bueno, a día de hoy es uno de los grandes iconos en Estados Unidos y que les hizo colaborar un poquito más adelante, que es Harry Smith. Y después se dio uno de sus mayores lujos. Pongámonos, retrasemos otra vez un poquito en el tiempo, en el año 77 el joven Kurbusiek dijo, bueno, pues me gustaría juntar a los dos grandes grupos de la Marvel y la DC. Cogió, engañó, entre comillas, a su amigo Josh Pérez y mira, pues casi 20 años después, más de 20 años después, creó la Liga de la Justicia de América contra los Vengadores. Entonces, claro, bueno, un sueño de juventud que no pudo hacer realidad en su día, pero que 20 años después sí. Exactamente, aprovechó, bueno, fue limando el concepto y el guión, sí. Y creó una serie de cuatro números en la cual vemos podemos ver a Superman con el martillo de Thor a un lado y el escudo de Capitán América de otro. Sí, sí, sí. Donde sí, vemos enfrentarse a Green Arrow con Ojo de Halcón, los dos mejores arqueros de cada universo. La verdad es que nos ha creado imágenes muy bonitas. Hay que rendir homenaje a estos guionistas que tienen que casi hibridarse, ¿verdad?, con los dibujantes. Estos sí que son mutantes auténticos, ¿verdad? Tienen que fundirse en uno. Claro, es que hay que tener en cuenta, bueno, hay gente que directamente no se atreven a prestar sus guiones a otros y los dibujan ellos, que eso ya es un trabajo bastante titánico. Sin embargo, hay guionistas que bueno, escriben sus historias y luego la adaptan al autor, ¿no? Porque tienen cierta confianza y cierto estilo. Sí. Y por ejemplo, esto es uno de Kurbusiek, que es uno de ellos, con Josh Pérez, que es el dibujante clásico. Es el, además, como curiosidad, es el dibujante que más personajes ha plasmado en una viñeta. ¿Cuántos? 572 en un póster. 572. No, 578. Ah, 578 en un póster. En un póster, él lo dibujó y lo entintó y luego lo coloreó y rotuló a Alex Ross. Es un póster que bueno, entonces además tenemos una réplica en tienda. Por gusto personal, son 578 personajes. ¿Y eso cuánto ocupa? Pues son 1,70 m por 1,10 m, la réplica. 9 metros por 4 metros, según tengo entendido, el original. 9 metros. Exactamente. Es mural. Exactamente, es un mural bastante curioso y bueno, pues aprovecharon y metieron ahí bastantes personajes de Crisis en Tierras Infinitas. Ese es el récord, ¿no? 578. Y sin embargo, bueno, pues Josh Pérez es el que ya en viñeta también cogió a toda la alineación de los Vengadores y la Liga de la Justicia metidas en un solo cómic, en dos páginas desplegables, que es una delicia verlo. Sí, Raúl, y a la hora de plantear una historia, de plantear un nuevo cómic, ¿esto cómo se hace? ¿Se reúne el guionista con el dibujante, perfilan la historia, lo que quieren hacer, o es el guionista al que llegue y dice, tengo esto, pone dibujos? Exactamente, también depende del encargo. Hay veces que el propio autor ha pensado una historia y bueno, pues porque tenga cierta relación o le guste cierto estilo de dibujo, dijo, me gustaría trabajar con este autor porque he creado una historia para él. Sí. Si bien la compañía se lo permite, perfecto. Si no, pues bueno, se tiene que adaptar. Luego están los de encargo, que bueno, pues oye, mira, hazme 5 historias de Vengadores, a ver qué ocurre. Ya. Kurbusiek fue de esos, empezó como rellenista, por decirlo así, solo hacía complementos de series hasta que saltó en Marvel. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues fue uno de ellos y luego ya dio el salto. Y luego está la opción que, por desgracia, bueno, se suele dar más a menudo, que es que el guionista manda los papeles y no ve jamás al dibujante. ¿No ve jamás al dibujante? Ocurre. Y la pregunta malvada, claro, ¿y quién está mejor valorado? Suele estar mejor valorado, bueno, volvemos a lo mismo, si el dibujante es bueno, la historia a veces se puede pasar. En los 90 fue además una época un poco extraña, que por eso destacó también Kurbusiek, porque solo había chicas mayas y grandes armas. Entonces, bueno, pues aquí él nos dio justamente lo contrario, nos dio profundidad, nos dio realismo. Sin embargo, bueno, a día de hoy buscamos grandes historias, buscamos gente que innove. Bueno, pues este homenaje a Kurbusiek, que me ha gustado mucho, que los guionistas también estén presentes en esta sección de Raúl, ¿verdad? Exactamente, que bueno, el cómic es muy visual, es algo muy muy divertido y que puedes tener tus propias páginas. Lo que pasa es que siempre quedan detrás las grandes historias. Tenemos a genios como Alan Moore, que es el uno de los grandes entre los grandes, que está detrás. Tenemos a Stan Lee, tenemos a Jack Kirby, tenemos a Chris Claremont. Esos serán nuestros grandes iconos dentro del mundillo. ¿Por qué elegir solo dibujantes cuando tenemos quien nos cree historias? Sí, señor. Pues Raúl Sobún, en La Rosa de los Vientos, te voy a enviar un paquete del Mariscal de las Tinieblas, La Verdadera Historia de Barba Azul, para que lo tengas ahí en la tienda, ¿eh? Eso, que ya vamos esperándolo, ya tenemos ansia de hincarle el diente, que hay ganas de leerlo ya. El día 15, ahí lo tendrás. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. All the dead boys, the Pues como dice mi querido Raúl Sogún, hay gula por escuchar las últimas novedades musicales que nos puede ofrecer Digi Martin. No en vano, es el gran preboste del tecno, es el duque del ritmo, es el Dalai Lama del pop, es el ayatola del rock and roll. Amigos, nada se mueve en este país musical sin el consentimiento previo de este gran iluminado de la música. Su nombre, Digi. ¿Qué tal, Juan? Bueno, no ha estado nada mal la semana, ¿eh? Estoy emocionado. Ha sido impresionante la semana en Badalona y Madrid, concierto de los Backstreet Boys. Anda, eso es lo que da emoción a la semana. Fíjate, 73 millones de discos vendidos en el mundo, sí, los Backstreet. Bueno, 5.000 y 70.000 espectadores en sendos espectáculos. Los grandes yayos ya de ¿no? A J. Howie, Kevin, Brian y Nick, los BSB. Bueno, sí, están ahí los cinco, ¿no? Sí, están los cinco. Y cambiando de registro... Claro, porque en otro estilo totalmente... Esta es una novedad, esta es una novedad que recogimos en el siglo XIV. Exacto. Hemos estado hablando con Juanic. En ruso y en yuso. Nos ha facilitado el documento. No, en serio. Esto era el hit, ¿eh? Esto era un hit en el siglo XIV. Con unos cuantos menos de espectadores, por falta de espacio, no por otro motivo, se dieron cita en la Catedral de Santa María de Vitoria para asistir a la escucha de los cantos gregorianos. Exactamente, esto lo ponías en el siglo XIV en todas las verbenas. Hombre, era Ave María. Bueno, es que el coro de canto gregoriano de Vitoria, que dirige Ismael Fernández de la Cuesta, responsable de los mejores, de los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, publicaron el pasado lunes un disco. Claro. Nosotros hemos rescatado los anteriores, el canto gregoriano anterior. Pues esto vende muchísimo, ¿eh? Universal Gregoriano se llama. Está llamado a colocarse en lo más alto de las listas de ventas. Pues parece muy bien. Lo mismo pretenden Marta Sánchez, Anastasia, que han publicado nuevo trabajo esta semana. Y entre las novedades... Pues tú fíjate, entre Marta Sánchez y Anastasia, los monjes de... Los monjes. Qué tentación. De Vitoria, el codo. Ay, señor. Bueno, pues entre las novedades, además de Marta Sánchez, Anastasia y desde Escocia, comenzamos con quien fue peluquera en sus inicios y más tarde cantante. Líder de Texas, ella es Charlene Spiteri. Adelante. Red Book o Libro Rojo es el título del álbum cuyo sencillo adelanto estamos escuchando. Se llama Get Ready. Prepárate, pues, para escuchar un álbum con el que la artista, separada hace un año de su chico, quiere rescatar el sonido de aquel White on Blonde con el que muchos la conocimos en 1997. Muy mona, Charlene. Muy mona. Tiene unos ojos también muy bonitos. Es encantadora. Pues yo por aquel entonces, 1997, pues iba siendo ya un mocetón y empezaba a tener constancia de lo que ocurría a mi alrededor, claro. Por eso digo lo de que fue con White on Blonde cuando la conocí. O sea, fue como tu Olivia Newton-John. Exacto, sí, pero fíjate, ella llevaba ya mucho antes en el mundo de la música, nada más y nada menos que desde 1986, claro. Cuando justo con John McElnow decidieron crear Texas, en recuerdo a la película de Wim Wenders, París, Texas, de 1984 era la película. Bien, ya 20 años los Texas. Sí. Así 20 años. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene Charlene Spiteri? Fíjate. Pues ella tiene, en concreto, tiene 38, nació el 7 de noviembre de 1967. O sea que acaba de cumplir 38. 38. Exacto, sí. Muy bien. Ahí están, Texas, nada que ver tiene la influencia de la familia Bush, en el ¿no? nombre del grupo, ¿no? Bueno. De la película de Wim Wenders. Sí, señor. En una ocasión la preguntaron, bueno, ¿cómo es posible que Escocia dé tantos grupos musicales? Dijo, porque llueve mucho y nos refugiamos en las casas. Bueno, y allí tocamos. No le falta razón. Aquí como somos más verbeneros. Bueno, en cuanto al título del nuevo álbum, ese Red Book, Libro Rojo, Charlene ha advertido que no tiene nada que ver ninguna connotación política, aunque siempre la podemos encontrar. Si Aznar tenía un cuaderno azul donde anotaba los cambios en el gobierno, Charlene tenía un cuaderno rojo donde anotaba las nuevas letras y partituras. Oye, pues cada uno en su estilo. Claro. Bueno, pues tras un mal disco, dice, toca hacerlo mejor. Así que, 2 años después de la publicación de Careful What You Wish For, de 2003, Cuidado con lo que deseas, pues nos presentan 12 nuevas canciones, en el que supone séptimo disco de estudio para los escoceses. Escoceses que no sabemos si se pusieron celosos al ver a Charlene entre la banda alemana Rammstein, con quien colaboró recientemente. Los seguidores de Texas en España sí que estarán contentos, pues les tendremos de visita en diciembre y de gira, muy probablemente, el año próximo. Y yo también estaría alegre de recibir a nuestros siguientes invitados o invitadas. Son las Sugar Babes. De Escocia nos vamos al Reino Unido. Ellas son Heidi Ranch, Geisha Buchanan y Mutilla Benoit. Mutilla. O sea, la Geisha y la Mutilla. Geisha, Mutilla y Heidi, por Dios. Y Heidi. Con los mofletones allí, con los coloretes. Bueno, en fin, apenas de 20 años tienen. Y desde sus comienzos en el año 2000 ya han vendido más de 1 millón de sencillos, solo en el Reino Unido. Disco de platino en 2002 por Angels with Dirty Faces. Claro, yo me las imagino tomando el café por la mañana, ¿no? Dice, Geisa, ¿dónde está Mutilla? Pues en un momento llamo, Mutilla, ven. Mutilla estaba con Heidi. Estaba con Heidi. Heidi, Geisa y Mutilla. Me recuerdan también un poquito a las Olsens. Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que estos ángeles... Me suenan todas igual. No tienen... pero tampoco, estas en concreto no tienen ni mucho menos la cara sucia, como decía el título del álbum de 2002. No. Publicaron el pasado lunes su cuarto trabajo. Se llama Taller in More Ways. Parecen haber crecido en más sentidos que el físico, aunque con 20 años lo único que crece ya es la nariz, ¿no? Lo único que crece ya a los 20 años, Martín, ¿para qué te voy a contar? No seas guarro. Vale, vale. Bueno, el caso es que este nuevo CD viene avalado por productores que han trabajado con TLC, Björk o Robbie Williams, al que han llegado a superar en la lista de ventas en UK. Anda. Tanto en álbumes como en sencillos, por delante incluso también del último bombazo llamado James Blunt. O sea que esto es ahora la sensación en el Reino Unido. La Sugar Babes. Sugar Babes. Y de unas jóvenes promesas británicas que parecen llamadas a cubrir el espacio de Destiny's Child hasta que emprendan como estas sus carreras en solitario. Pero pues, bueno, Destiny's Child, ¿cuántos años llevan separándose? Están separados ya. ¿Pero cómo? Yo creo que ya con el último recopilatorio han dicho ya. Y con el anuncio de McDonald's y todo eso también. También. Bueno, pero bueno, pues a ver si... algún cameo. Bueno, ya. En fin. Pues lo que decíamos, de unas jóvenes promesas británicas a una momia británica de la música. En fin, de voz refinada... Se trata de Kate Bush. Bueno. 27 años hace que apareció ese Wooden and High. Entonces tenía 19 años. Y qué voz tan peculiar, ¿verdad? Es un gran icono de la música europea, Kate Bush. Bueno, pues Aerial es el título del nuevo trabajo. Se puso a la venta tras 12 años de silencio, así que llega sin hacer mucho ruido, con un poquito de sonido en plan rollo chill out. Bueno, pero adoradísima, sí. Por lo menos lo que he contado sus orígenes, ¿no? Adoradísima por los grupos góticos. Bueno, yo aquí apunto casi hasta Riggy, este sí, sí. Pero, por ejemplo, los Wizard Temptation han hecho versiones de las canciones de Kate Bush. Mucha gente sí tiene, es verdad. Bueno, movamos pues la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Venga, 1, 2, 3. Llevamos el ritmo, ¿alto? ¿Veis qué bien? Vamos a sentirnos, como dice el título de este primer sencillo, Los Reyes de la Montaña. Aunque bueno, para mí el único rey de la montaña que hubo, la verdad es que fue Marco Pantani. Pero bueno, no hablemos de ciclismo, dopajes. Sí. Bueno, aunque la música también será algo de esto último. Hombre, dopaje en la música... ¿Para qué vamos a hablar? Vámonos a lo nuestro. Sí. Los 17 temas de Aerial que han sido escritos, producidos y grabados por Kate en su propio estudio llegan bajo el formato de doble CD. El primero se llama Un Mar de Miel, A Sea of Honey, el cual consta de 7 temas, de los que se desprende este primer sencillo que estamos escuchando. Y el segundo CD, Un Cielo de Miel, A Sky of Honey, supone el segundo disco. O sea, Un Mar de Miel. Un Mar de Miel. Y Un Cielo de Miel. Un Cielo de Miel. En el Cielo de Miel, 9 temas. En total 17. Bueno, otra momia de la música que regresa, ya lo decíamos. Estás muy insolente, Martín. No. Es que la perilla impone un poco de respeto. Sí. Yo creo que ya no se meten conmigo. Bien. Si digo eso, ¿no? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Pues en este caso, tras solo una década de lapso, desde Michigan, en los Estados Unidos, es el deseado Stephen Hardaway Judkins. Steve Wonder. Ha habido tiempo para la guerra, tiempo para el antagonismo, tiempo para la segregación bajo el sol. Ahora debemos buscar tiempo para el amor. ¿Qué mejor manera hay de presentar este trabajo llamado así? Time to Love. Lleva 10 años sin grabar, Stevie Wonder. Sin publicar un álbum nuevo de estudio. Y escuchamos From the Bottom of My Heart, desde el fondo de mi corazón, el que será segundo sencillo de un CD puesto a la venta esta pasada semana y que comprende temas funky como If Your Love Can Not Be Moved, baladas como Please Don't Hurt My Baby y temas como How Will I Know o Positivity, en los que colabora su hija, Aisha Morris. Haber trabajado con ella ha sido muy especial, ha dicho Stevie, para quien la voz de Aisha es mucho mejor que la suya. Mejor que la del padre. Estevita Maravillas. Todo un genio de la música, ¿eh? Nacido el 13 de mayo de 1950. Por cierto, la recaudación del sencillo Shelter in the Rain, Refugio bajo la lluvia, también incluido en el CD, irá a parar a la Fundación Wonder, que está recaudando fondos para sofocar los daños provocados por el huracán Katrina. Y después de esta breve incursión en el mundo americano, regresamos al continente europeo, a Noruega concretamente. Escuchamos ya lo nuevo de Aha. otros que llevan 20 años. También, por lo menos. Analog se puso a la venta el lunes pasado. Compone 12 temas, de ellos el primer sencillo es Feliz, que estamos escuchando, cuyo videoclip está dando mucho de qué hablar, pues ha sido censurado en diversos canales de televisión por un exceso de contenido adulto. Vaya. En total, el trío compuesto por Morten Harket, Magne Furuholmen y Paul Bakhtar Savoy, caramba, ha publicado 10 álbumes, ha publicado el trío y ha vendido cerca de 30 millones de copias, sí, desde que comenzaron en 1985, 20 años de la música, con Hunting High and Low. Es el grupo más internacional, ¿no? Luego, ¿eh? ¿Cómo es? Morten, Harten y Hutten. Morten, Magne, Paul. Porque se junten con Heisa, Mutilla y Heidi. Los Ajá, sonando en La Rosa de los Vientos. Estuvieron presentes este verano sobre los escenarios, participando en el macroconcierto mundial Live Aid de Bob Geldof, y que continúan estando. París, Bélgica, Holanda o Alemania son sus siguientes paradas. Nosotros la hacemos en Italia, pues como hace un año, la proximidad de las Navidades trae consigo un nuevo trabajo, no de un trío, sino de un cuarteto. Il Divo. Il Divo. Bueno, estos son los herederos sentimentales de los tres tenores, ¿no? Así es, Carlos Marín, David Miller, Sebastian Ifenbart y Urs Buller, que el pasado martes sacaron al mercado Ancora, un trabajo que llega después de su álbum debut y que arrojó cifras como las siguientes: más de 4 millones de ejemplares vendidos en el mundo, doble disco de platino aquí en España con más de 200.000 álbumes vendidos y un récord. Regresa a mí fue la primera canción en español que llegó a número uno en el Reino Unido. Bueno, o al menos es lo que dice la discográfica. ¿Acaso Enrique Iglesias no alcanzó número uno también? Pero cantaría en inglés. Ah. Pero pues tenemos un español, un suizo, un alemán, creo, y un norteamericano. Sí, eso David, es. David Miller. Eso es. Dicen que el guapo es el español. Carlos. Claro, no, es el más guapo junto... Le falta una T, Carlos Martín tendría. Bueno, sí. Escuchamos Unchained Melody, Senza Caten, uno de los 11 temas que aparecen en Ancora. De las 11 canciones, 6 de ellas están interpretadas en español y el resto en inglés, francés, italiano y latín. Como invitada especial, una estrella, como sin duda lo es, Celine Dion, que canta I Believe in You en inglés y francés. Bueno, tiene que haber un poquito de todo, poquito, ¿no? De todo. Un poquito de todo. De granavidad, claro. Bueno, pues con esto nos despedimos de las novedades, a la espera de que el próximo lunes aparezca... Ahí estamos. Perdón, ¿qué ha ocurrido? Hanap. Se nos ha colgado el ordenador. No. Hanap. No, creo que no, ¿eh? Sí, es lo que queríamos pinchar, pero... Mira qué modernita. Esto es el Gimme de ABBA. Sí, es, claro que es. Claro. Pues bueno, en realidad lo que queríamos pinchar es lo último de Madonna. Mira que es malo, ¿eh? Nada. Está genial. Sampler, es que es la canción, hace la canción. La de la canción es el sampler de ABBA. Esto me recuerda a mi mujer. Se resistieron muchísimo. Bueno, pero sí se llevan fenomenal, hombre. Simplemente han dejado un sampler en una ocasión, creo que a los Fugees. Claro. La noticia muy reciente dice que van a volver. Como siempre. Y no, sí, parece que se van a reunir los Fugees. Uh-huh. Y en esta ocasión para Madonna. Para el próximo fin de semana hablaremos, pues, de lo que nos parece el nuevo trabajo de Madonna después de haberlo escuchado. Alguno dice que ya lo ha hecho descargándolo de la red, y lo cierto es, esto lo digo a petit comité, que anda rondando por la mula, pero con passwords y claves, y las claves no las he conseguido. Bueno, lo que sí conseguí esta semana, después de pelear, por cierto, el álbum se va a poner a la venta a la madrugada del lunes al martes, y hay tiendas que van a abrir a las 12 de la madrugada. Anda, pues como con, para ponerlo a la venta. Como con el Mariscal de las Tinieblas. De Barba Azul. Sí, la verdad es que de Barba Azul, en temas de hoy, va a salir justo con el disco de Madonna. Y con el disco de Mago de Oz. Ahí salimos. Vaya trío. Bueno, pues hablando de conseguir, lo que sí conseguí esta semana, después de pelear un rato con la gente de comunicación de Calamaro, pues fue lo siguiente. Soy Andrés Calamaro. Quiero saludar a todos ustedes a través de La Rosa de los Vientos. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Andrés Calamaro, 44 años, que acudió a Madrid para recibir disco de diamante por la venta de más de 1 millón de copias vendidas de su discografía. Ha vendido 1 millón de discos Andrés Calamaro. Tenía la voz de haber hablado mucho ya, ¿eh? Había hablado, también era temprano. Claro. Así que aprovechamos para acercarnos, felicitarle de parte de los oyentes de La Rosa de los Vientos por la entrega de tal premio a su carrera. Y además se prestó a explicarnos por qué pide perdón a los seguidores, porque en algunos medios pedía perdón, pero ¿por qué? Por cierto, seguidores, que no fans, eso de fans ya no se destila. Así que por eso le preguntamos, ¿por qué pide perdón? ¿Qué le han echado en falta? ¿Los seguidores le han echado en falta desde que se bajara de los escenarios en 1999? Este paréntesis, la verdad que yo lo vivo con un poco de melancolía, ¿no? Pero no hay que arrepentirse de nada, realmente. En todo caso, mejor arrepentirse después de haber hecho las cosas, ¿no? Pero de todas maneras sí, quiero disculparme por haber tardado tanto, pero el resultado es sorprendente y es emotivo y es profundo, ¿no? Encuentro ahora una mayor identificación. Yo creo que algunas de mis teorías funcionaron, ¿no? La gente se encontró con mis canciones, no conmigo, ¿entendés? O sea, no estaba yo ahí para promocionar, ni para opinar, ¿no? Ni, ¿verdad? Pero estaban solamente mis canciones, creo que fue la forma más pura, ¿no? O sea, yo empecé a escuchar música así, ¿no? Con los discos de Led Zeppelin y con los discos de los Beatles, que jamás iba a ver tocar en Argentina, ¿no? O sea, nunca los Beatles ni Led Zeppelin pasaron por Argentina, ¿no? Y yo creo que lo que pasó a la vez es muy bonito, ¿no? Yo, por motivos personales, ¿no? Hubiera preferido salir antes a la superficie, pero no puedo quejar de nada. Sí, yo creo que le hemos entendido. Me recordaba al primo argentino de Quique San Francisco, ¿eh? Sí. Bueno, en todo caso estamos en la mañanita, ¿no? Y sí. Calamaro aprovechó también la visita a Madrid para presentarnos El Regreso, el nuevo álbum que fue grabado en directo en el Luna Park en Buenos Aires en abril del 2005 ante más de 30.000 espectadores. Sí, todos artistas. Todos artistas. Y, por cierto, el álbum que estamos escuchando. Además, os podemos adelantar que publicará un disco de tangos bajo el sello de Javier Limón, con quien también tuvimos el placer de charlar en unas ediciones anteriores en La Rosa de los Vientos. Pues sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues además de felicitarle por la entrega del disco de diamante, por el nuevo disco, por su próximo enlace, se casa en diciembre con la actriz Julieta Cardinale, pues le dimos la enhorabuena por el premio que recibirá el próximo lunes en Argentina, el premio Conex al mejor artista de la música popular argentina de los últimos 10 años. Es un premio de mucho prestigio porque lo elige, lo vota un jurado de notables, de verdad, o sea, no es un premio de la industria, ¿no? No es un gran show de televisión, ¿no? Hace un par de meses yo fui nominado junto con otros 4 compositores, autores más, como los más importantes de la década que ya pasó. Yo ya consideraba eso un premio, incluso marqué mi diploma, porque no era tan grande como este disco de diamante. Yo pensé que un diamante era algo que se podía llevar en un bolsillo. Y sin embargo, el próximo lunes me van a dar lo que ellos llaman el Conex de platino, ¿no? O sea, estoy rodeado de platino y de diamantes, soy inmensamente rico. Entonces, enhorabuena. Es muy importante, le pedí a... Lo va a recibir por mí Lito Nevia, que es oficialmente el primero que empezó a cantar y a escribir en castellano hace 40 años. Yo lo acepto sin ninguna objeción, porque esta década anterior yo realmente me dediqué a escribir y a hacer música de letra de canciones con seriedad y con obsesión. Bueno, pues Andrés Calamaro y sus circunstancias. Acabamos en concierto en directo el 12 de noviembre en San Sebastián, el 17 en Barcelona, el 18 de noviembre en Madrid. Me marcho. 1 millón de discos vendidos. Disco de diamante. Bueno, pues tanto como Digi Martin, Digi Martin, el prorroce del tecno y la diatoma del rock and roll, y sus circunstancias también, que tiene que ir a unas ruedas de prensa fantásticas por las mañanas. Digi. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es momento para disfrutar de un ratito agradable, un ratito bien hecho, hablando de cine del séptimo arte, con don José Manuel Escribano, que muy gozoso nos abre su callejón especial y delicado, y allí encontramos grandes, grandes secretos, grandes sorpresas. ¿Qué tal, señor Escribano? ¿Cómo lleva usted la ruina asistencial? Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Pues eso, así, con ella encima. Bueno, pero es muy triste esto. La gana España, ¿no? Pues hombre, yo lo último que he oído llevaban dos o tres, o sea que me pueden haber caído 15 o 20. Finalmente fueron más. Fueron más, yo creo que sí. Finalmente fueron más. Pues bueno, y además llueve, que eso sí que es una buenísima noticia, ¿no? Sí, señor. Sí, para señor. Los embalses, para la agricultura y para el cine. Cuando claro. Llueve, va más gente al cine, eso está más demostrado. Nos está, por lo visto, nos está atacando un frente. ¡Anda! Pues eso está bien. Si no son alienígenas de esos. Bueno, esto además de llover invita a ir al cine. Eso es, la lluvia es muy buena para el cine. Hombre, hay que ir, que siempre es complicado, ¿verdad? Otra cosa es lo que te encuentres. Sí, eso es. Pues ya que está uno en el centro comercial gastándose allí los miles de euros, ¿verdad? Sí. Pues total, qué más da, gastarse un poquito más en nada, si las entradas están baratísimas. Se mete uno con toda la familia, las palomitas, los pescicolas, todo eso, ¿qué le puede salir a un padre de familia? 2000 duros. Sí, eso iba a decir, exactamente. Alfredo. Un viudo reciente lleno de miedos. Con todas esas pastillas, te estás ganando un cáncer de hígado. ¡Cállate! Esta, una mujer única, llena de vida. ¿Es tu madre? ¡No! ¿Sí? Mamá, sí, siga. Cuando la vida de Alfredo ya no tenía sentido, el sentido llamó a su puerta. Es Oviedo, soy tu vecina Cadena, el Jota. Y ya nada fue como antes. No consientas que te espume, asómate y consume la vida. Bueno, yo creo que es la delicia de esta semana, ¿verdad? Pues sí, sin ninguna duda. Ver a estas dos personas mayores disfrutar como chiquillos, pues es una auténtica gozada. Él es Manolo Alexandre, ella es China Zorrilla, la estupenda actriz argentina, y los dos juntos son Elsa y Fred, que es el título y que es esta película, la nueva de Marcos Carnevale, aquel que dirigió Almejas y Mejillones, una película que tenía mucho mérito porque Jorge Sanz estaba un poquito peor que de costumbre, que dice que no es posible, pues sí, esta era. Bueno, pues en esta película Carnevale ha echado el resto y le han acompañado estas dos figuras, también está Blanca Portillo, José Ángel Egea, Federico Lupi. Alfredo, Fred, pues es un viudo reciente, el hombre está muy triste, no se acostumbra a la pérdida de su señora, como es natural. Se cambia de piso, además, porque el piso se le ha quedado grande, y va a parar a un pisito muy coquetón, en plan céntrico, en Madrid, al lado del Parque del Retiro, pero mira por dónde, en la puerta de al lado, vive Elsa. Elsa es una mujer, está sola, también pues parece que es viuda desde hace muchos años, y al contrario que Fred, que es más mustio que una hoja seca, Elsa es un torbellino. Se lo lleva de comprar, se lo lleva de guateque, se lo lleva de restaurante, se lo lleva de todo, hasta que surge entre ellos pues una amistad, un amor, un cariño, en fin, de todo. La verdad es que la película es una terneza. Me decía un colega que es para mujeres. Bueno, hombre, es que los personajes femeninos son potentísimos y bueno, pues eso de esa sensibilidad, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que la podemos disfrutar los caballeros también. Elsa y Fred. Elsa y Fred. Y bueno, pues nuestro también homenaje a Manuel Alexandre. Por supuesto. Se lleva toda la vida ahí. Toda la vida. 88 años le contemplan. Pues sí, ha hecho todas las películas, todas las series de televisión, y en esta yo creo que está especialmente bien. Es un gran premio para él, ¿no? Me parece que sí, se lo merecía, y por eso además lo traemos aquí a nuestra portada. Bueno, y otro que merece premios es Pedro Masó, ¿no? Sí, sí, por lo menos por resistente, ¿verdad? Pedro Masó, ya sabemos que va a ser el Goya de honor en la próxima ceremonia de entrega de los premios del cine español, que este año va a ser el 29 de enero, me parece que en domingo, contraviniendo un poquito la tradición. Bueno, Pedro Masó, yo creo que se lo tiene merecido, 76 películas, entre las que ha escrito, las que ha producido, las que ha dirigido y las que ha hecho las tres cosas, que también las hay. Empezó en el año 53, como En la Tierra, se llamaba la primera película, y terminó su carrera, de momento, en el 2003, Atraco a las 3:30, de manera que 50 años de cine. Bueno, títulos que yo creo que los más antiguos conocemos, y los más jóvenes quizá también, Manolo, Guardia Urbano, sí, La chica de la Cruz Roja, El día de los enamorados, 091 Policía al Habla, La gran familia, Atraco a las 3, historias de la televisión, por qué pecamos a los 40, las nenas del mini-mini, las adolescentes, la menor, el divorcio que viene, en fin, vamos a contarlas todas, ¿no? Sí. Y también series de televisión, también como Anillos de Oro, que fue un auténtico bombazo en su momento. Bueno, Pedro Masó nos ha ido contando cómo era España, ¿no? Efectivamente, yo creo que ese es el gran valor del cine de Pedro Masó, que, en fin, no diría yo que es el mejor cine que se ha hecho en España, dirigido por él o por Pedro Lazaga, con el que hacía tándem muchas veces. Hay algunas de estas películas que francamente no son todo lo redondas que se podía esperar, pero desde luego ha sido y es un cronista absoluto de la España de los años 50 y sobre todo de los 60 y de los 70. Pedro Masó fue el primero que hizo películas de destape. En cuanto terminó la dictadura y aquí vino un soplo de libertad, ahí estaba él sacando señoritas en paños menores, porque era lo que la sociedad pedía, de eso no cabe ninguna duda. Sus películas, ya digo, la calidad se puede discutir, taquilleras prácticamente todas. Bueno, pero cada película de Pedro Masó, tú sabes cómo es el país en ese momento, ¿eh? Por supuesto, un montón de guiños. Bueno, ¿y cómo se perfilan los premios del cine europeo, señor? Bueno, pues nos acabamos de enterar en Sevilla, acaba de terminar en estas pasadas horas el Festival de Cine Europeo, y allí se han proclamado las candidaturas para los premios de este año, que se van a entregar el 3 de diciembre en Berlín. Y, hombre, pues tenemos alguna esperanza, ¿no? Remota quizá, porque los candidatos en el terreno de la dirección son nada menos que Wim Wenders por Don't Come Knocking, Michael Haneke, el director alemán, por Caché, Susanne Bier por Brothers y Alex de la Iglesia, que está nominado por Crimen Perfecto. La verdad es que el cine europeo en este aspecto va con un poquito de retraso, pero está muy bien para que pueda entrar Alex con su película. Candidatas, pues la de Wenders que decíamos, Sophie Scholl, The Final Days, de Mark Rothermund, un director alemán, My Summer of Love, de Patel Pawlikowski, de Gran Bretaña, aunque no lo parezca por el apellido, y también las de Haneke y Susanne Bier, que acabamos de decir, y L'Enfant, el niño de los hermanos Dardenne, que se acaba de estrenar en España precisamente. La solución, como decimos, el 3 de diciembre. Vamos a hablar un poquito de Kenneth Branagh, que le tenemos muy olvidado, que está el hombre siempre obsesionado con Shakespeare. Parece que ahora deja a Shakespeare, ¿no? Pues sí, deja para la tranquilidad del autor. Deja a Shakespeare, que le ha gustado mucho a Kenneth Branagh y que ha hecho cosas estupendas, ¿no? Sí. Como aquel Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? También hizo un Hamlet, creo recordar. Sí. Pero vuelve al cine Branagh, que ha estado un poquito inactivo, y vuelve con Mozart, nada menos, para hacer una versión de La flauta mágica. La película se va a rodar en inglés, no va a ser en alemán como el libreto original, y la historia se parece un poquito. Recordemos que en La flauta mágica la reina de la noche entrega una flauta mágica a Tamino para que salve a su hija, la hija de la reina, que se llama Pamina. Bueno, Kenneth Branagh y su guionista, que es el también actor Stephen Fry, han llevado la historia un poquito más adelante. Sucede en vísperas de la Primera Guerra Mundial y también hay un joven soldado allí que espera para ir al frente y es transportado mágicamente a un mundo extraño en el que también tiene que rescatar a la hija de la Reina de la Noche del malvado Lord Sarastro. La película la interpretan estrellas, pero de la ópera, porque va a ser una ópera filmada. Joseph Kaiser, Amy Carson y Ben Davis. La orquesta será la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por James Conlon, y el rodaje se va a realizar enterito en los estudios Shepperton de Londres. Pues me parece muy bien por Kenneth Branagh y bueno, Mozart, ¿qué se le va a hacer? Eso te pasa por ser popular. Efectivamente. Que llega un Kenneth Branagh y te analiza. Habrá que verlo. Bueno, un apuntito a Zona Cero, señor Escribano, minúsculo como el presupuesto, ¿no? Pues sí, lo tenemos, un caso curioso. Se ha estrenado en Nueva York Habitaciones para turistas, una película de terror argentina, que también las hay, dirigida por Adrián García Boliano, un chaval de 25 años que ha hecho esta película. La verdad es que ha tenido buenísimas críticas en la prensa de Nueva York. La película cuenta la historia de cinco chicas de ciudad que pasan una noche en un hotelito del campo. No me diga más. Este que tiene habitaciones para turistas. Y en fin, allí pues de todo, claro. Se va consumando la tragedia. El director y los productores tienen asegurada alguna pequeña distribución en vídeo en América. No se ha estrenado la película siquiera en Argentina, se va a estrenar ahora. Y aunque ha participado en el American Film Market, no tiene una distribución mundial, lógicamente, muy asegurada. Tiene una distribución de Condor Media, que parece que puede hacer alguna cosita en Estados Unidos a través de la cadena de cines Landmark, que fueron los que estrenaron el proyecto de La Bruja de Blair. Tienen algo así como 150 salas en América, y veremos a ver si Europa son capaces de traer la película. Lo más curioso y lo más terrorífico de todo es que estos chavales han hecho la película con $3,000. $3,000. Claro, bueno, yo creo que, en fin, negocio van a hacer. Y habría que pensar si... O sea, que fueron un día al cajero. Y... Exactamente, sacaron el dinerito. No, ellos lo cuentan de manera muy graciosa y dicen que pusieron dinero entre todos. Entre todos. Entre todos. Entre las cinco actrices y ellos. Exactamente. Ni siquiera han acudido al planteamiento de subvenciones del Ministerio de Cultura argentino, que también las tiene, como aquí. No, ellos se han buscado el dinerete. Claro, habría que preguntarles si con $3,000 de presupuesto aspiran a mucho más. Pues ya no, el primer pase ya cubre el presupuesto. Claro, ¿eh? Claro. Bueno, pues nada, ahí está ese asunto. Con $3,000 se hacen películas. Habitaciones para turistas. Oiga, ¿y en 35? ¿Entre 5 milímetros? Sí, o... sí. No, está rodada en vídeo digital. Claro. Y después kinescopada, hinchada, que es un procedimiento bastante caro también, pero en fin, no tanto como una película en 35 milímetros. ¿Y aviones, mamá? Es un 8474. Totalmente nuevo. Ahí, si te cocinas, que estaría para la deportación, las botecas. ¿Las echa tú? ¿Ves esos motores? Mamá ayuda a que funcionen. Vuelo a alto 9583. Los pasajeros con niños pequeños pueden dirigirse a la puerta. Ya, llama. Si va usted con niños pequeños, puede dirigirse a la puerta tal. Sí, haga el favor de pasar. Pero con el niño incorporado. Efectivamente, que luego pasa lo que pasa. Y qué gozada, ¿verdad, señor Escriba? Que vayas con tu niña pequeña y diga, mamá, tú has hecho el avión. Y pues, ¿ves esos motores? Sí, sí. Mamá ha ayudado a hacerlos. Porque es ingeniero aeronáutico o aeronáutica, como se diga. Que es lo que suele ser Jodie Foster últimamente, ¿no? Foster, sí. Esta es la película taquillera de esta semana y por eso la traemos. Creo que ha habido estrenos seguramente de más calidad, pero por una vez haremos la concesión a la taquilla. Yo se lo agradezco casi. Pues. Vale. Pues se llama Plan de Vuelo Desaparecida. Flight Plan, Plan de Vuelo es el título original. La ha dirigido Robert Swenke. La produce Brian Grazer. El guion es de Peter A. Dowling y Billy Ray. La protagonista es Jodie Foster y con ella están Peter Sarsgaard y Sean Bean en los papeles protagonistas. Bueno, este director, Robert Swenke, es un director alemán. Solo sabemos que tiene un par de películas independientes en su haber, rodadas en su país natal. Y según cuenta el productor, Brian Grazer, cuando vio una de ellas, Tattoo, fue cuando lo eligió para dirigir este plan de vuelo que protagoniza la, por su parte, muy popular Jodie Foster, a puntito de cumplir 43 años, el domingo que viene, con una carrera de 40 películas y toda la vida en las pantallas. Ella, Jodie Foster, es el alma de este relato. La película recuerda un poco a su última aparición, su última, si obviamos el pequeño papelito en Largo Domingo de Noviazgo, su última película, La Habitación del Pánico. Ah, también aquí interpreta a una mamá con una hija. En un espacio cerrado. Exactamente, un escenario absolutamente hermético y con un suspense mortal que las atenaza. Bueno, ahora es un avión, el 8474 este gigantesco, que Kyle Pratt, que es la protagonista, ella lo conoce tan bien como su casa, porque ha participado en el diseño del aparato, como acabamos de oír. Bueno, esto nos lo explican astutamente al principio, para que luego toda la abundancia de conocimientos que demuestra no nos extrañen demasiado. El planteamiento inicial precisamente consiste en que madre e hija van a tomar el vuelo en Berlín para regresar a Nueva York, a su casa. El marido de Kyle ha fallecido en un estúpido accidente doméstico y también llevan el cuerpo en el avión para enterrarlo en su país. Naturalmente, pues no es un viaje muy alegre y ni la madre ni la hija están para muchas diversiones. Y luego en plena noche, a 37.000 pies sobre el Atlántico, Kyle se despierta de un sueño turbio y casi involuntario y se da cuenta de que la nena no está con ella. No está con ella y parece no estar en parte alguna del aparato. Es más, cuando la madre angustiada empieza a preguntar por su hija a pasajeros y tripulantes, nadie sabe explicarle, nadie parece incluso haber visto nunca a la niña. A partir de aquí, Jodie Foster comparte protagonismo con el propio avión, un estupendo decorado creado por los especialistas americanos como ellos saben hacerlo. Las zonas de pasaje, las cabinas, los entresijos de la nave, las bodegas, los complicadísimos lotes de cables, botones, instrumentos, todo está recreado con exactitud, tal y como un aparato de esas características llevaría en su interior. Ella, Kyle Pratt, lo conoce bien y eso le da ventaja, Pero claro, no puede recorrer el avión libremente buscando a la nena, como es natural, y no encuentra quien le ayude. La tripulación y desde luego el resto de los viajeros piensan que ha enloquecido y dudan francamente de la existencia de una niña que nadie ha visto y de la que no hay ni rastro ni tarjeta de embarque siquiera. Por suerte para todos, y para mayor desgracia para la protagonista, entre los pasajeros viaja un agente federal, por casualidad, claro, pero que es capaz de poner, o al menos de intentarlo, un poco de orden en el caos que está a punto de producirse en pleno vuelo. La situación está perfectamente planteada y es verdad que tras un prólogo algo confuso, la acción se dispara y Suenke la maneja con muy buen pulso. No es culpa suya si hay un par de momentos en los que el guión no tiene el rigor necesario. Son quiebras en la historia que deben estar justificadas por el suspense que se origina. Cuando este llega a su clímax, encontramos la situación típica del héroe, en este caso la heroína, solitario, acosado y sin salida. Kyle está sola contra todos, nadie la cree, su hija no aparece ni viva ni siquiera muerta, no puede comprender la magnitud de lo que está sucediendo, hasta el final, en que se nos deja conocer la verdad al mismo tiempo que a ella, aunque no al resto de los personajes, que no saben lo que está pasando, y está dispuesta a luchar hasta el último aliento por resolver tan angustiosa situación. La verdad es que probablemente nadie mejor que Jodie Foster para encarnar a esta madre agobiada, asustada, pero valiente, tenaz hasta la extenuación y superviviente de todas las catástrofes. Pero todos los aciertos como este de la película son también sus limitaciones. Es un thriller, que se dice ahora, brillante, ingenioso a veces, muy aceptable, pero completamente prescindible desde cualquier punto de vista que no sea el puro entretenimiento, que a lo mejor no es poco para los tiempos que corren. A lo mejor no es poco, y en todo caso está Jodie Foster. Eso siempre es un lujo. Yo si tuviera que elegir entre mis favoritas de Hollywood, siempre estaría Jodie Foster, ¿eh? En cualquier terna. Sí, sí, y si son 15 también. ¿15 Jodie Foster? Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, en el 10 tenemos a Princesas, que se nos va a ir ya del todo, pero que aguanta aquí como un par de heroínas que son Candela Peña y Micaela Nevárez, protagonistas de la película de Fernando León de Aranoa, 11 semanas y bajando. Número 9. Es la película de la semana, Inmersión Letal se llama, la ha dirigido John Stockwell y la protagonizan Paul Walker y el bikini de Jessica Alba. Primera semana en nuestra lista. Número 8. La Leyenda del Zorro, 2 semanitas y ya ha bajado 2 puestos la película de Martin Campbell con nuestro Antonio Banderas de protagonista. Número 7. Pues también baja Flores Rotas, y esto ya me duele más porque la película de Jim Jarmusch es estupenda y Bill Murray está sensacional. 2 semanas en la lista. Número 6. Las Llaves de Casa. Las Llaves de Casa, la película enternecedora de Gianni Amelio, 5 semanas en la lista y también ha bajado un puestecito. Número 5. La Vida Secreta de las Palabras, de Isabel Coixet, con Tim Robbins y Sarah Polley de protagonistas. 3 semanas y ha bajado 2 puestos. Número 4. Pues también ha bajado 2 puestos Una Historia de Violencia, de David Cronenberg, con Viggo Mortensen y María Bello. Ya contábamos aquí que es una de las mejores películas de la temporada y lleva 4 semanas en la lista. Escribano de Bronce, número 3. Bueno, primera semana para otra película estupenda y nada divertida, El Jardinero Fiel, de Fernando Meirelles, con Ralph Fiennes y Rachel Weisz, basada en una estupenda novela, es también una estupenda película. Escribano de Plata, número 2. Pues ha perdido el puesto de honor La Novia Cadáver, ya lo siento, lleva 3 semanas en la lista, estaba la número 1 y ahora ha caído aquí esta estupenda fábula de animación dirigida por Tim Burton. Mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Desde el puesto 13 ha subido Match Point, la última obra maestra de Woody Allen, que interpretan Jonathan Rhys Meyers y Scarlett Johansson. Una película imprescindible. Fantástico, señor Escribano. Aunque no nos guste mucho el balompié, pero mire, he conseguido unas entradas. Ahí va. Para el partido de vuelta de España-Eslovaquia. Pero si es en Eslovaquia, creo que era Finlandia. No, en Bratislava va a ser. Madre mía. Bueno, pues estupendo. Hacemos un poquito de turismo, ¿no? Ya, lo que pasa es que es una ciudad imposible, no tiene nada. ¿No? Hombre, algo buscaremos, ¿no? Un campo de fútbol, aunque sea. ¿Un campo de fútbol? Ah, pero se trata de ir al fútbol. Hombre, no sé. Pues Pues hasta aquí La Rosa de los Vientos por hoy. 3 horas intensísimas de radio, lo hemos pasado muy bien, francamente bien. Mi querida Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues preparando ya el programa de mañana, que tenemos a Guis de Gué, La Verdadera Historia de Barba Azul. ¡Qué barbaridad! ¿Tú ya tienes tu libro de Guis de Gué? ¿Tienes el Mariscal de las Tinieblas? Soy una privilegiada. ¿Tú también, Martín, tienes tu libro? Sí. Con el cuentecillo, ¿verdad? También. Claro. ¡Qué bien! No se puede contar nada más. Hombre, el día 15 se desvelará el misterio en todas las librerías y tiendas del ramo. ¿Y el 22? El 22, la presentación en Madrid, en Casa de América. Pero bueno, vais a ir, ¿no? Habrá que ir, hombre. Bueno, pues... No se me cae. Está bajando todo el día. No. Gemuche Esteban en el control de sonido, Silvia Casasola. Bueno, pues hasta mañana, Silvia, ¿eh? Hasta mañana. Que ya es domingo hoy, ¿no? Uno muy light. Un hombre tan alto que tropezó un lunes y cayó el domingo. Mira que Martín ya va creciendo, lleva teniendo sus años. Pero venga, había quedado. Pero hay cosas, es como los Destiny Child, no terminan de retirarse de...